Ann Baxter, George Sanders y Celeste Holm en Hablemos de Eva. Sarcidos de arte dramático quizás sea desconocido para ustedes. Se ha logrado aislarlo de la publicidad comercial y el sensacionalismo que infecta a otros dudosos lauros, como el premio Pulitzer y esas estatuillas doradas que obsequia anualmente la Academia Cinematográfica. Ese caballero de presencia distinguida es un extremadamente viejo actor, que como actor que es, seguramente se va a eternizar en su discurso, pero no tiene mayor importancia lo que pueda decir. Sin embargo, sí es importante para ustedes saber por qué nos hemos reunido aquí. Este es el Salón de la Sociedad Sarcidons, en donde en estos momentos tiene lugar el banquete anual durante el cual se confiere la distinción más alta que conoce nuestro teatro. El Premio Sarcidons de Arte Dramático. Estas sacrosantas paredes y de hecho varios de estos rostros ajados han contemplado aquí a la Modjeska, a Ada Rian y a Minnie Fisk. Desde que resonó en este salón la voz de Mansfield, es poco probable que se hayan vuelto a abrir las ventanas. Los premios secundarios, como ustedes pueden ver, ya han sido conferidos. Premios secundarios como son los del autor y el director, dado que su papel es solo el de construir una torre para que el mundo pueda aplaudir la luz que resplandece en su cima. Y jamás ha habido luz tan deslumbrante como la emitida por Eva Harrington. Eva. Pero ya hablaremos más de Eva después. De todo lo que valga la pena saber de ella en realidad. Para aquellos de ustedes que no tienen el culto a la lectura, que no asisten al teatro, que no escuchan los programas culturales, que no saben cosa alguna del mundo en que viven, va a ser necesario que me presente. Yo soy Addison DeWitt. Mi campo de acción es el teatro, pero no vivo de él. No me marea su reflejo. Soy crítico y comentarista, y soy esencial para el teatro. Esta es Karen Richard. Está casada con un dramaturgo y emparentada, por lo tanto, políticamente con el teatro. No hay nada en sus antecedentes ni en su educación que pudiera haberla acercado a las tablas más allá de la fila E de luneta. Poco antes de su graduación en Radcliffe, Lois Richard dio una conferencia a su clase sobre arte dramático. Al año siguiente, Karen se convirtió en su esposa. En términos generales, hay dos tipos de productor de teatro. El primero tiene muchos amigos ricos que pueden deducir sus pérdidas de los impuestos. A este tipo le interesa el arte. El otro es aquel para quien cada producción implica la ruina oprobiosa o la fortuna potencial. Siempre anda a caza de dinero. Les presento a Max Fabian, el productor de la obra que hizo posible que Eva Harrington reciba el premio Sarcidons. La gran dama del teatro irrumpió en la escena por primera vez a los 4 años... en El sueño de una noche de verano. Hacía el papel de Ada y su entrada fue espectacular porque la hizo completamente desnuda. Nunca ha bajado del estrellato desde entonces. Margo es una estrella, una auténtica estrella. Nunca ha sido ni será otra cosa, ni nada más o nada menos. Después de haber narrado con tediosa minuciosidad no solo la historia de la sociedad Sarcidons, sino también la del teatro desde que Tespi salió de las filas del coro, nuestro distinguido presidente va llegando a explicar por fin qué hacemos aquí. Es mi gran orgullo y privilegio haber pasado mi vida en el teatro. Un pobre comediante que cruzó con paso incierto por los escenarios. He tenido el honor de ser durante 40 años presidente de la sociedad Sarcidons. 39 veces he puesto yo en dignísimas manos el más preciado lauro que el teatro conoce. Creo que no hay actor más veterano que yo. He ganado mi puesto en el asoleadero. Y jamás he visto que esta presea haya ido a una actriz más joven que la recibe esta noche. Es justo que haya de pasar de mis manos a las suyas. manos tan jóvenes, de dama tan joven, joven en años, pero de un corazón tan añejo como el teatro. Los que tenemos el privilegio de conocerla, vemos más allá de su belleza y de su técnica, que han hecho que su nombre trascienda los confines de la nación. Sabemos de su humildad, su devoción, su lealtad a su arte, su amor, su profundo, respetuoso amor a nosotros. Por lo que somos y lo que hacemos en el teatro. Ella tuvo un sueño y elevó una plegaria. Pertenecer al teatro. Esta noche su sueño se cumple y en adelante viviremos su mismo sueño. Señores miembros, damas y caballeros, por su gran talento dramático, la sociedad Sara Siddons premia a la señorita Eva Harrington. Dorada, la de las portadas de las revistas, la chica sencilla, la que vino de la luna. El tiempo ha sido bueno con Eva. La vida va donde ella va. La han entrevistado, biografiado, retratado, elogiado. Lo que come, lo que usa, a quién conoce, lo que fue y cuándo y a dónde irá. Eva. Todos saben quién es Eva. ¿Qué más hay que pueda decirse de Eva? ¿Cuándo fue? ¿Cuánto hace? Me parece que ha transcurrido una vida. Lloyd dice que en el teatro una vida es una temporada, y una temporada es toda una vida. Estamos en junio. Entonces era principios de octubre. Estaba lloviznando. Recuerdo que le dije al taxista que esperara. ¿Dónde estará? Qué extraño. Ya me había acostumbrado a verla noche tras noche. Buscaba una chica a la que nunca le había hablado y cuya ausencia ahora sentía. Señora Richards. Oh, aquí estás. Me pareció de pronto extraño que no estuvieras donde siempre. ¿Por qué creía que no iba a estar? ¿Por qué habrías de estar, después de todo, 6 días a la semana durante semanas? De ver a Margot Channing entrar y salir del teatro. Espero que no le moleste que le haya hablado. Claro que no. La he visto tantas veces. Me hizo falta todo mi valor para hablarle. ¿Para hablarle a la esposa de un dramaturgo? Solo soy una celebridad por adopción. Usted es la mejor amiga de Margot Channing. Usted y su esposo están siempre con ella. ¿Y el señor Sampson? ¿Cómo es él? ¿Bill Sampson? Es un director. El mejor. Eso cree él. Dime, ¿qué es lo que haces para pasar el tiempo mientras Margot entra y sale de nuevo? ¿Te quedas escondida en ese rincón esperando? Oh, no. Veo la función. ¿Ves la función? ¿Has visto todas las representaciones de esta obra? Sí. ¿Y no te resulta, además de otras cosas, no te resulta costoso? La galería es muy económica. No importa. Voy a llevarte con Marco. Oh, no. Oh, sí, tiene que conocerte. No, voy a darle muchas molestias. Y sé que ni siquiera lograré abrir la boca. Pero es que no hay otra como tú. No puede haberla. Vamos. Si hubiera sabido, mejor en otra ocasión con otro vestido. Oh, sí, estás muy bien. A propósito, ¿cómo te llamas? Eva. Eva Harrington. Pasa. Buenas noches, Gus. Buenas noches, señora Richard. Buenas noches, Gus. Buenas noches. Se respira otro aire. como un perfume mágico. Bueno, espera, no te vayas. Si eso hubiera ganado, se habrían escrito las mismas obras sobre el norte. Hola, cariño. Pero, señorita Charlie, yo no creo que en justicia hayamos perdido la guerra. En realidad nos ganaron matándonos de hambre, usted sabe. Por eso es que no comprendo estos dramas de mujeres sureñas ansiosas de amor. El amor fue una cosa que nunca nos hizo falta en el sur. Margot le concedió una entrevista a una periodista sureña tonta. En el momento en que la publiquen, va a estallar de nuevo en Gettysburg una guerra. En Fort Sumter estalló. Yo nunca actué en Fort Sumter. Tenía parte de la razón. Lloyd, adorado, ármate un día de valor y escríbeme algo sobre una mujer normal que se limite a matar a su esposo. ¿Necesitas fajas nuevas? Cómpralas. ¿Del mismo número? Por supuesto. Yo encuentro estos comentarios cada vez menos graciosos. Añejado en madera me parece una obra diferente y vibrante. Esa es mi mujercita leal. Bueno, los críticos dijeron eso, los que la ven salen encantados. Teatro lleno, 4 meses de boletos vendidos. Yo no creo que las obras de Lloyd te hagan algún daño. No te alteres. Ay, no es nada. Ya ves que a mí se me va la boca. Pues a veces me haces perder la paciencia. No hay otra mujer en el mundo con menos derecho a lamentarse. ¿Crees eso? Sí, lo creo. Eres inteligente, famosa, rica. Hay personas que te esperan toda la noche solo para verte, soportando el viento y la lluvia. Son cazautógrafos, no son personas. Pequeñas bestias que andan en manadas como coyotes. Son tus admiradores, te adoran. No admiran a nadie. Son delincuentes juveniles, deficientes mentales. No pueden adorarme. Oh. Nunca han visto una comedia ni una película. No conocen el interior de un teatro. Bueno, ahora aquí hay una adentro. La hice venir para que te viera. ¿Qué dices? Está allí afuera guardando. Échala de aquí. No, no la puedes echar, se lo prometí. Margo, tienes que verla. Te tiene devoción. Es como si saliera de un libro. Es un libro agotado, Karen. Esos días se han ido. Pero a ti, ¿qué te cuesta? Eres toda su vida. Ya debes haberla visto. Está siempre afuera. Ah, esa. Con cara mustia, que usa trinchera y un sombrerito raro. ¿Quién no iba a verla? Todas las noches, las dos funciones. Pasa, Eva. Creí que ya me había olvidado. Oh, nada de eso. Margo, esta es Eva Harrington. Mucho gusto, preciosa. Acabamos. Es un honor, señorita Channing. Mi esposo. Encantado, señorita. Mucho gusto, señor Richards. Y esta es mi querida amiga y compañera, la señorita Birdie Cooner. Oh, acabáramos. ¿Acabáramos qué? Cuando le da por eso, parece que interpreta a la mamá de Hamlet. Estoy segura de que debes tener algo que hacer en el cuarto de baño, Birdie, querida. Aunque no tenga, ya esperaré a que vuelvas a la normalidad. Mi querida Birdie, ¿no gusta sentarse, señorita Wellington? Harrington. Lo lamento, Harrington. ¿Gusta sentarse? ¿Cómo no? Si quiere una copa, ahí detrás. Hay algo y Aloy, ¿cuántas veces ha visto la obra? Sí, he visto todas las representaciones. ¿Las ha visto todas? Entonces no me equivoco si supongo que le ha gustado. Todo lo que la señorita Channing hace me gusta. Oh, no me diga, qué linda. Me permito dudar que pudiera gustarle en El simio feroz. Por favor, no me malinterprete, señor Richards. Yo creo que parte de la grandeza de la señora está en su habilidad para elegir las mejores obras. Está usted escribiéndole otra especial, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. ¿Cómo se enteró de eso? Salió una nota en el Times y me gusta el título. Pasos en el tejado. Está bien, pero volvamos a lo otro. ¿De veras ha visto todas las funciones? Sí. ¿Por qué? Me intriga. Bueno, si no viniera a ver esta obra, no tendría otro lugar a donde ir. Hay otras obras. No con usted de primera actriz, ni escritas por el señor Richards. Pero debe tener amigos, un hogar, familiares. Háblanos de eso, Eva. No sé cómo empezar. Inténtalo. Bueno... Bueno, empezó con la obra anterior a esta. Remembranzas. Remembranzas. ¿La vio usted aquí, en Nueva York? En San Francisco. La última semana. Fui a verla una noche. La noche más importante de mi vida. Hasta ahora. Me vi impulsada a ir a la noche siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Todas las funciones. Luego, cuando la compañía vino aquí, yo vine aquí. Eva, empieza desde el principio. Oh, no creo que pueda interesarles. Por favor. Desde luego todo comenzó en Wisconsin, en casa. Éramos solo papá, mamá y yo. Fui su única hija. Solía imaginarme cosas cuando era niña. Actuaba toda clase de fantasías. Lo que fuera, no tenía importancia. Pero de algún modo la actuación y la fantasía empezaron a llenar mi vida más y más. Llegué al grado de no distinguir lo real de lo irreal. Excepto que lo irreal me parecía a mí más real. Estoy diciendo barbaridades, ¿no? Nada de eso. En el campo había pobreza entonces. Y a eso se dedicaba papá. Era campesino. Yo tenía que ayudar. Me salí de la escuela y fui a Milwaukee. Entré de secretaria en una cervecería. Siendo secretaria en una fábrica de cerveza, es muy difícil que vuele la imaginación. Todo es cerveza. No era muy divertido, pero ayudaba a mis padres. Y allí había un pequeño grupo teatral, como una gota de lluvia en el desierto. Allí encontré a Eddie. Él era técnico en radio. Aparecí en Lilium en tres funciones. Oh, lo hice tan mal. Cuando vino la guerra, nos casamos. Eddie entró a la aviación. Lo mandaron al Sud Pacífico. Usted estuvo en la oficina de información, ¿verdad, señor Richards? Es que lo dice el quién es quién. Bueno, sin Eddie ya, mi vida volvió a ser la misma. Salvo una carta a la semana. Un día me escribió que iba a venir a verme. Yo había hecho economías, pedí vacaciones y me fui a San Francisco a encontrarlo. Pero Eddie no llegó. Recibí un telegrama de Washington que me reexpidieron de Milwaukee. Decía que Eddie jamás vendría. Que había muerto. Decidí quedarme en San Francisco. Estaba sola. No quise volver sin Eddie. Encontré trabajo, cobré un seguro de vida. Y había teatros en San Francisco. Y así una noche, Margot Channing interpretaba Remembranzas. Y fui a verla. Y... bueno, aquí me tienen. ¡Qué historia! Solo faltaron los sabuesos persiguiéndole en el pantano. Hay algunas experiencias humanas, Bertie, que no verás en las comedias del teatro frívolo. Y que inclusive una corista de tercera clase debía entender y respetar. Le doy disculpas por Bertie. Tú nunca andes dando disculpas por mí. Lo siento si dije algo incorrecto. Pero es que así hablo yo. No tiene que disculparse, señorita Cooner. Dígame, Bertie. Y en cuanto a lo de tercera clase, yo fui primera actriz durante 11 años, y tú lo sabes. Faltan 45 minutos para que salga mi avión, ¿y cómo te encuentro? No estás lista aún y pareces un espantapájaros. ¡Qué galante vienes! Eso es sabotaje. ¿Mi carrera no te interesa nada? ¿No tiene sentido de humanidad? Muéstrame un ser humano y veré si te... En el aeropuerto tienen relojes, aunque tú no los uses. Empiezo a filmar dentro de una semana. Sano, que está impaciente, me ha llamado, le hago falta. Sano, ¿qué te traes con él? ¿Es tu amor? A decir verdad, te prefiero a ti. Soy un espantapájaros. Bill, te presento a Eva Harrington. ¿Qué tal? Mi adorable espantapájaros. Los misterios y sueños que vive un espantapájaros. Dios me ampare. Amo a un psicótico. Hola. ¿Cómo se llama? Eva. Eva Harrington. Ya los presenté. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Ahora mismo, no hace ni un minuto. Ah, encantado. No te vayas todavía. Creo que es mejor. Ha sido... no encuentro palabras para expresarlo. No, no se vaya. Ustedes cuatro deben tener muchas cosas que contarse y el señor Samson se va. No, quédese un rato, por favor. Le diré qué haremos. Pondremos a Stanislavski en su avión y usted y yo nos iremos a cenar. Bueno, si no les estorbo. Ahora mismo nos iremos. Lloyd, tenemos que irnos. Oh, sí. Buenas noches, Margo. Te llamaré mañana. No muy temprano. Buena suerte, genio. Los genios no necesitan suerte. Yo sí. No estoy preocupado por ti. Pues yo sí. Buenas noches, Eva. Espero verte de nuevo por aquí. Estaré haciendo guardia mañana en la noche. Pero ya no de ese modo. Como amiga. Se lo agradezco. Ha sido un gran placer, Eva. Muchas gracias, señor Richards. Buenas noches. Buenas noches. Señora Richards, jamás olvidaré esta noche en toda mi vida. Y menos la olvidaré a usted por haberla hecho posible. Yo jamás te olvidaré a ti, Eva. ¿A dónde fuimos aquella noche, Lloyd y yo? Es curioso las cosas que uno recuerda y las que se olvidan. Así que se va a Hollywood. ¿Por qué? No lo comprendo. ¿No comprende qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué tiene que irse allá? Si no es que tenga que ir, quiero ir. ¿Por dinero? El 80% se lo lleva el fisco. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué si es el mejor y más aplaudido director joven del teatro? El teatro. ¿Qué reglamento dice que el teatro existe solamente en un edificio feo localizado en un barrio determinado de Nueva York, de Londres, de París o de Viena? Escuche, niña, y aprenda. ¿Sabe qué es el teatro? Un circo de pulgas. La ópera, los rodeos, los carnavales, el ballet, las danzas indias primitivas, los payasos, el hombre orquesta, todo es teatro. Donde quiera que hay magia y fantasía y un auditorio, ahí hay teatro. El Pato Pascual, Ibsen y el Llanero Solitario, Sara Bernhardt y Tarzán, Groucho Marx y Betty Grable, Rex, el Potro Salvaje y Eleonora Duse, todo es teatro. No los entendemos a todos. Y no todos nos gustan, no tiene por qué ser. El teatro es para todo el mundo, incluyéndola a usted, pero no exclusivamente. Así que no apruebe ni desapruebe. No será teatro para usted, pero será teatro para alguien. Me limité a hacerle una simple pregunta. Y yo me solté perorando. No, no es nada personal, niña. No quise ofenderla. Pero es que se dicen tantas incongruencias en esta torre de marfil verde que llaman teatro, que algunas veces se me sube hasta el cuello. Pero Hollywood, no debe usted quedarse allá. Haré una película nada más. Muy pocos vuelven. Es cierto. Leo a George Jean Nathan cada semana. Y también a Addison DeWitt. También, cada día. No necesitaba decírmelo. Entiendo que es la última moda usar un solo arete. Yo no sé si lo será, pero no puedo encontrar el compañero. Tira esa famosa carta, ya aburre. ¿Dónde crees que pueda estar? Ya aparecerá. Bueno, me rindo. Busca entre las pelucas. Tal vez se atoró en alguna. Aretes de diamantes en las pelucas. ¿Pero en qué mundo vivimos? ¿Dónde está mi abrigo? ¿En dónde lo tiraste? Oh. Las costuras. No puedes apartar los ojos de mis piernas. Son como cáscaras de limón de nylon. Byron lo hubiera dicho con más gracia. Bueno, vámonos. ¿No se te ofrece nada? ¿Qué quieres que le diga a Tyrone Power? Tú dale mi número de teléfono y yo misma se lo diré. Acaba con ellos. ¿Llevas tu llave? Luego nos vemos. Quisiera sugerirles algo. Ya no les queda mucho tiempo a ustedes. Y luego, no han estado ni un minuto los dos solos. Bueno, yo puedo hacerme cargo de esas cosas. Los buscaré en la puerta con la contraseña. Si les parece. Sí, a mí me parece muy bien. ¿No es mucha molestia? Claro que no. Es una gran chica, ¿eh? ¿Cómo se llama? Eva. No sabía que hubiera de esas todavía. No, sin pretensiones y con esa extraña sinceridad y sencillez. ¿No te dio sus ideas sobre el teatro y su importancia? No, se las di yo. ¿Y en qué forma? Todas las religiones del mundo integradas en una, y nosotros, los dioses y diosas. No es tonto. Siento que me nace un gran impulso protector hacia ella. Un cordero suelto en nuestra gran jungla de hierro. Cuídate mucho allá solo. Creo que ya tienen muy controlados a los indios. Bill, no te enredes con alguna devoradora. Trataré. No vienes a ser una ganga, ¿sabes? Eres egoísta, irreflexivo y irresponsable. No todo el mundo puede ser Gregory Peck. Tú estás mandado a ser para una de esas rubias hermosotas sin cerebro. ¿Qué tan niña te vas a poner antes de que te calle? No quiero ser ya niña. Transo por unos pocos años. Te vas a callar ahora mismo. Estoy destinado a perderte, Bill. La verdad. En este momento tienes 6 años de edad. Todo listo. Gracias por su ayuda y buena suerte. Adiós, señor Sampson. ¿Te portarás bien? Llama cuando llegues. Oiga, niña. No la pierda de vista. Y que no se quede sola. Veo dentro de una jungla. No se preocupe. Esa misma noche enviamos por las cosas de Eva, sus míseras y escasas posesiones. Se cambió al cuarto de huéspedes del piso de arriba. Las siguientes 3 semanas fueron un cuento de hadas en el que yo hacía el papel de Cenicienta en el último acto. Eva se convirtió en mi hermana, mi abogado, mi madre, mi amiga, mi psiquiatra y mi guardaespaldas. Estábamos en algo así como una luna de miel. ¿Quieres dar las gracias otra vez? A estas alturas ya no son aplausos, sino algo que hacer mientras se desalojan los pasillos. ¿Qué, otra vez? Podría verla en esta escena final 1000 veces y lloraría siempre. La presentación número 1000 de esta escena, si llegáramos a tanto, tendría lugar en la celda acoginada de un manicomio. Para mí lo que sucede es que el señor Sampson ya hace un mes que está fuera. No andas tan lejos. Sobre todo si vieras qué largas se me hacen las noches. Me compraste las fajas un número menos. Me ahogan. O tal vez será que algo te creció un número más. Llegando a casa te voy a poner una de mis fajas y te haré actuar 2 horas y media. No me podría meter en una de tus fajas ni en 2 horas y media. ¿No se han fijado en mi última nota de decoración interior? Es que tú haces tantas cosas. ¿Qué fue ahora? Las cortinas, las cosí yo misma. Están lindas. ¿No te parece, Bertie? Adorables. Ya tenemos todo lo que le faltaba a este camerino, salvo una cancha de béisbol. Solo porque tú no sabes ni abrochar un botón. Están muy bonitas tus cortinas, Eva. Gracias. Mientras usted se arregla, le llevaré esto a la mujer del guardarropa. No te molestes. La señorita Brown no tarda en venir. No, no es molestia. Tienes inconveniente en que exprese mi opinión. Tú nunca has oído hablar de los sindicatos. ¿Te atrasaste en tus cuotas? ¿Cuánto? Yo no estoy sindicalizada. Soy una esclava blanca. ¿Y? Pero la mujer del guardarropa sí lo está. Después de los tenores, la mujer del guardarropa es lo más susceptible que hay. Tiene solo dos cosas que hacer, guardar la ropa y plancharla mal. Y pobre de la que quiera quitarle el trabajo. Eva. Mejor deja que la señora Brown se lleve los vestidos. Hola. ¿Está lista su llamada a Beverly Hills? ¿Llamada? ¿Qué llamada? Templeton 89970, la señora Margot Channing. Sí, soy yo, pero no entiendo qué sucede. ¿Está lista la llamada que pidió a las 12 de la noche, tiempo de California, por el señor William Sampson en Beverly Hills? Yo la pedí. Hable, por favor. Margot, qué agradable sorpresa. Solo a ti se te ocurre un rasgo tan adorable y delicado. Bill, ¿qué me he vuelto loca, Bill? Tú eres mi chica, ¿no es cierto? Por supuesto. Entonces sí estás loca. ¿Cuándo piensas volver? Dentro de una semana. La película ya está terminada. Ayer fue la exhibición privada. Ay, hubieras visto. Como una premier de teatro, pero terrorífica. Ya nada puedes hacer. Te tienen atrapado en una lata. En una lata, en una caja o envuelto en papel para regalo. Quiero que vuelvas ya. ¿Tienes urgencia? Tengo más urgencia que nunca, así que ven y pronto. Que duermas bien. Adiós. Oye, oye, espera un momento. No cuelgues, todavía no lo has dicho. Oh, no ahora, Bill. Ya sabes que es cierto, pero por teléfono, con franqueza. Son cosas de niños. Serán cosas de niños, pero esto no pasa todos los días y yo quiero oírlo. Y pues si no quieres decirlo, cántalo. ¿Cantar? Sí, claro, como los telegramas cantados. Bill, es tu cumpleaños. ¿Y quién se ha acordado de eso? ¿Quién habló a las 12 de la noche en punto? Feliz cumpleaños, querido. La entonación pudo ser mejor, pero lo dijiste. Ahora di que cumplas cuando menos otros 100. Que cumplas cuando menos otros 100. ¿Me vas a dar una fiesta de regreso? Claro que sí, por tu cumpleaños y tu regreso. ¿A quién invito? No es un secreto. Ya sabía de la fiesta. Eva me escribió. Eva. No ha fallado una semana desde que me fui, pero tú ya lo sabrás y probablemente le dices que me escriba. De todos modos, le envié una lista de invitados. Que te la enseñe. Se la pediré. Oye, ¿cómo está Eva? ¿Bien? Está bien. Te amo. Hablaré con Eva. ¿Qué? Yo te amo también. Buenas noches, querido. Descansa. Bertie. Sí. No te simpatiza Eva, ¿verdad? ¿Quieres una discusión o una respuesta? Una respuesta. No. ¿Por qué no? Ahora sí quieres discutir. Trabaja mucho. Noche y día. Es leal y dedicada. Como un agente con un solo cliente. Piensa solo en mí. ¿No es cierto? Bueno, digamos que piensa solo en tu persona, en efecto. ¿A qué te refieres? Te lo voy a explicar. Como si te estuviera estudiando. Como si fueras un libro, un drama, o los planos de un barco. Cómo caminas, hablas, comes, piensas... A mí me parece halagador, Bertie, y no veo que tenga nada de malo. Buenos días. Bueno, ¿qué les parece mi elegante traje nuevo? Se te ve precioso y te queda mejor a ti de lo que me quedaba a mí. Ah, no, ni pensarlo. Todo lo que necesitó fue recogerle aquí y soltarle allá. ¿Estás segura de que no lo quería? Claro que estoy segura. Era demasiado juvenil para mí. Oh, vamos, ni que fuera una anciana. Voy a salir. ¿No se le ofrece alguna cosa? Bueno, el libreto para llevarlo al sindicato. Aquí lo tengo. Y ese cheque por no sé cuánto para pagar los impuestos. Aquí está. ¿Cuándo se me ocurrirá alguna cosa en la que tú no hayas ya pensado? Es mi trabajo. Volveré hasta la tarde. Eva, por casualidad, ¿pediste una llamada de mí para Bill a las 12 de la noche, tiempo de California? Cielos, olvidé decírselo. Sí, querida, en efecto, se te olvidó. Bueno, yo creí que le gustaría considerando que es su cumpleaños. Ya ha estado tan ocupada estos últimos días. Anoche pensaba decírselo antes de que se fuera con los Richards. Pero me había dormido cuando volvieron. Sí, eso habrá sido, pero fue una delicadeza de tu parte. El cumpleaños del señor Sampson. ¿Cómo iba a olvidarlo? No me lo hubiera perdonado. Ah, a decir verdad, le puse un telegrama yo también. Fiesta de bienvenida y cumpleaños de Bill. Una noche que habría de pasar a la historia. Antes de que empezara, flotaba ya una atmósfera de desastre. Lo sabía. Se sentía en el aire cuando estaba terminando de vestirme. ¿Ya estás lista? Abróchame el cierre. ¿Llegaron los otros criados? Vi gente rara vestida de doncellas y camareros. ¿Dónde los contrataste? ¿En alguna agencia teatral? No me haces gracia. Se consiguen actores por menos. ¿Cómo va la comida? Tuvo que regresarse el proveedor por los bocadillos. ¡Voilà! El ventríloco francés te enseñó muchas cosas, ¿no es cierto? No había cosa que no supiera. Y hay un mensaje del cantinero. Que si la señora Channing sabe que ordenó ginebra doméstica por error. Lo único ordenado por error son los invitados. Son domésticos también y no les interesa lo que beban siempre que queme. ¿Dónde está Bill? Es tarde. ¿Tarde para qué? No seas tonta, para la fiesta. No soy tonta y ya lleva aquí más de 20 minutos. Vaya, pues sí que resulta extraño que no haya subido si... Y me dijo el camarógrafo, no te preocupes por eso. Ni siquiera de Mil podría haber alguna cosa asomándose por el otro lado. Así que... No se preocupen por mí. Hoy es un cuento para adultos. Ya te conté cuando estaba viendo el visor de la cámara por el lado que no era. Recuérdame que te cuente yo de aquella vez que le busqué el corazón a una alcachofa. A mí me gustaría oírlo. Alguna noche nevada contemplando el fuego. Mientras tanto, ¿no quieres ver cómo van los bocadillos, Eva? El proveedor no los trajo. La pintura estaba fresca o algo así. Con gusto. Parece que esta va a ser una fiesta muy elegante. Yo creí que ibas a llegar más tarde. Pero si soy el invitado de honor. No tenía ni idea de que estabas aquí. Encontré a Eva cuando iba subiendo y me dijo que estabas vistiéndote. Eso no fue nunca un obstáculo. Empezamos a hablar, me hizo preguntas sobre Hollywood y como la vi tan interesada... Es una chica de variados intereses. Lo que es una cualidad en estos días. Es una chica con muchas cualidades raras. Así parece. Ya me lo has dicho muchas veces. Demasiadas cualidades, la verdad. Es leal, eficiente, devota, cariñosa, afectuosa y tan joven. Tan joven y bonita. No puedo creer que tú estés hablando así. Se oye como algo tomado de una comedia del viejo Clyde Fitch. Clyde Fitch, aunque esté mal que yo lo diga, fue muchísimo antes de mi tiempo. No, si yo siempre he negado la leyenda de que tú actuabas en la fatídica noche en que mataron a Lincoln. No creo que eso tenga gracia. Claro que sí tiene gracia. Todo esto es risible para hacer cosa seria. Ya sabes lo que opino sobre tu obsesión acerca de la edad. Y ahora ese intento ridículo de alborotarte unos celos infundados porque me pasé 10 minutos con una chica. 20. Bueno, 20 o 30, ¿qué más da? Le fascina el teatro, es una joven con tantas cualidades. Pues quiero que sepas que ya me aburrí de esa joven y de sus cualidades. Me estudia como si fuera una comedia o un libro. ¿Cómo ando, hablo, pienso, actúo, duermo? ¿Cómo es que puede ofenderte una niña que solamente trata de parecerse a su ideal en este mundo? ¡Deja ya de llamarle niña! Entérate, además, de que hay aspectos privados en mi vida sobre los que quisiera conservar derechos y privilegios que son exclusivamente míos. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Entre otros, tú. Me has dado pie para que te tomen mis brazos y te reconforte. Pero no voy a hacerlo. Me siento furioso. ¡Culpable! ¡Furioso! Cariño, hay ciertas peculiaridades por las que eres famosa en el teatro y fuera de él. Te amo por algunas de ellas y a pesar de las otras. No me he permitido darle a esas mucha importancia. Son parte de tu equipo para sobrellevar lo que eufemísticamente llaman nuestro ambiente. Tienes que tener los dientes afilados, está bien. Pero no voy a permitir que los afiles conmigo o con Eva. ¿Qué me dices de sus dientes o sus colmillos? A ella todavía no le crecen y tú lo sabes. Así que cuando juzgas a esa niña idealista y deslumbrada por las normas del alcohol y la benzedrina de tu megalomanía cacateva, no lo tolero. Eva Harrington jamás, de obra, acto, mirada o sugestión, ha indicado nada más que su adoración por ti y su felicidad de vernos enamorados. Que insinúes otra cosa no representa celos por mí. Refleja una paranoica inseguridad de la que debías avergonzarte. ¡Corte, imprímase! ¿Qué pasa en el siguiente rollo? ¿Me llevan arrastrando de los cabellos al manicomio? Señorita Channing. Trajeron los bocadillos. ¿Se le ofrece alguna otra cosa? Gracias, Eva. Quisiera un martini muy seco. Yo iré. ¿Y usted qué quiere? Un mantecado. Un martini muy seco, por favor. Hola, Bill. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás, querido? Hola, señora Richards. Hola, buenas noches, señor Richards. ¿Qué tal? Señor Fabián. ¿Me permite su abrigo? Oh, no te molestes, yo lo subiré. Por favor. Gracias. Hola. Hola. Hola, mi amor Lloyd. La casa está preciosa. Gracias. Me gusta esa chica. Esa cualidad de gracia serena. Entre sus muchas cualidades serenas. Pasamos. Pocas cosas has hecho que me hayan alegrado tanto como que tomaras a Eva bajo tu protección. Me alegro tanto que te alegre. No puedes decir que fue tu generosidad únicamente. La niña se ha ganado lo suyo. Tenías los anaqueles muy revueltos cuando ella se hizo cargo. Mercancía tirada por todo el establecimiento. Tienes confundida a Margo con una tienda de 5 y 10 centavos. Que sea tienda de departamento. Cada cosa en su lugar, ¿eh, Max? Y bien amarradas con listones de colores. Yo podría morirme ahora y todo estaría en su sitio. ¿Qué me dices de ti, Max? ¿Qué te digo de qué? Supongo que te caes muerto. ¿Cómo estaría tu mercancía? Yo no voy a caerme muerto con este calor. Esta es una conversación muy siniestra. Gracias. De nada. Max, bonsoir, Max, mon vieux. Fifer. La chica, es decir, la niña volverá en un minuto, a no ser que quieras llevarle una copa arriba. Puedo traerle otra. Karen, toma un martini muy seco. Gracias. La atmósfera general es un poco macbethiana. ¿Qué pasa o qué proponen? ¿Qué pasa? No, ¿y de qué estás hablando? De Macbeth. Los conocemos y los hemos visto así otras veces. ¿Tiene esto tiempo o está empezando? Abróchense los cinturones. Vamos a tener muy mal tiempo. Oh, oui, c'est une... Oh, hola. Oh, mademoiselle. Je vous remercie infiniment. Oh, chanté, no hay de qué. Recuerdo perfectamente que te quité de la lista de invitados, Addison. ¿Qué has venido a hacer? Querida Margo, estuviste inolvidable en Caperucita Roja. Deberías montarla de nuevo. ¿Recordarás a la señorita Caswell? No la recuerdo. ¿Cómo está? No nos conocíamos. Tal vez era por... La señorita Caswell es actriz. Se graduó en la Escuela de Drama del Teatro Frívolo. Ah, Eva. Buenas noches, señor DeWitt. No tenía idea de que ustedes fueran amigos. Esta va a ser finalmente nuestra presentación formal. Hasta ahora nos habíamos visto solo al pasar. Así me conoció a mí, al pasar. Sí. Eva, esta es una vieja amiga de la mamá del señor DeWitt, la señorita Caswell, la señorita Harrington. ¿Señorita Caswell? Mucho gusto. Addison, he querido que conozcas a Eva desde hace mucho tiempo. Debe haber sido tu natural timidez lo que te impidió mencionarlo. Ya habrás oído hablar de su gran interés por el teatro. Tenemos eso en común. Entonces tendrán mucho de qué hablar. Me temo que el señor DeWitt se encontrará aburrido al poco rato. No lo aburrirás, cariño. No te dará oportunidad de hablar. Claudia, ven acá. ¿Ves a ese hombre? Pues es Max Fabiane, el productor. Ve a trabajarlo un poco. ¿Por qué será que siempre parecen conejos infelices? Porque eso es lo que son. Ahora ve a hacerlo feliz. No te preocupes por tu linda protegida. Está en buenas manos. Amén. Sueño de amor. Acabo de tocarlo. Tóquelo de nuevo. Pero si ya fue la cuarta vez. Pues ahora será la quinta. Varios de tus invitados han preguntado por qué no se les ha permitido ver el cadáver. ¿Dónde lo tienes tendido? Todavía no lo han tendido. Aún no terminan de embalsamarlo. A decir verdad, lo estás viendo aquí. Los despojos de Margot Channing. Sentados. Es mi última voluntad que me entierren sentada. ¿No te sentirías más natural saliendo a saludar? Tú no entiendes nada de sentimientos, naturales o no naturales. Bueno, pues sin sentimientos, tus invitados quieren saber también si la música no podría ser un poco más... ¿cómo diría? Más alegre. Si mis invitados no están contentos aquí, les sugiero que te acompañen al cuarto de huéspedes, donde estoy segura que se hallarán felices. Ay, Margo, por casualidad, ¿no tienes un poco de carbonato? Pobre Max, tienes acedía. Es esa señorita Caswell. No sé cómo no le ha provocado a Addison un ataque cardíaco. No tiene corazón. Todo el mundo tiene corazón. Salvo ciertas personas. Claro que tengo bicarbonato. Tengo una caja en la despensa. Haré que le pongan tu nombre. Max Fabián. Y allí la encontrarás siempre, solo para ti. Deja que el resto del mundo se rompa el cerebro por un dólar. La amistad es lo que cuenta. Yo tengo amigos. Yo te amo, Max. Y estoy hablando en serio. Te amo. Ven a la despensa. Me ama como a un padre. Y hasta en ese estado. Aquí lo tienes, Maxi. Un poco de bicarbonato y te desharás de la señorita Caswell. Mi querida Margo, la situación en que estoy no se compone con eso. Ya hice una promesa. ¿A la señorita Caswell cuál? De una prueba, tú sabes, de esa parte que reemplazamos. ¿Cómo se llama? ¿Tu hermana? ¿Una? No, dos. Bueno, si puede actuar, no estaría tan mal. Por su aspecto, sí debe ser capaz de quemar una plantación. Por el momento, yo soy el que me estoy quemando. ¿Cuándo será la prueba? Dentro de 2 semanas. Te diré qué. ¿Por qué no lo hace conmigo? ¿De veras? Cualquier cosa por ayudarte, Mark. Ay, eso es cooperar. Te lo agradezco mucho. No hay de qué. Pero ahora tú me harás un gran favor. Lo que tú quieras. Dale a Eva Harrington trabajo en tu oficina. Veo que eres de acción rápida. Lo que nunca haré es quitarte a ti esa chica. Tú mismo dijiste que ya está en orden mi establecimiento. Toda mi mercancía acomodada. Conservarla aquí sin nada que hacer sería hacerle una mala obra. Y tú la necesitas, Max. Bueno, ¿qué es lo que haría? Te sería de una gran ayuda. Leer libretos, entrevistar personas que tienes que ver, deshacerse de las que no quieres ver. Podrías disfrutar de la vida, Max. Bueno... Piensa en tu salud. Más tiempo para descansar al aire libre e ir a las carreras. Yo no creo que sea tan buena idea. Me lo prometes. ¿Y qué quieres? Ese es mi Max. Oh, aquí están ustedes dos. Max, Karen decidió que debemos irnos. ¿Dónde está Karen? Arriba, en tu cuarto. Si me lo permites, voy a decírselo a la señorita Caswell. ¿Quién queda afuera? Demasiados. Y además llegó otra invitada, una primera actriz de Hollywood. Caracoles. Y mandé mi libro de autógrafos a la tintorería. ¿No te parece bien que yo me ponga así, verdad? No exactamente. Sin embargo, a veces quisiera poder comprenderte. Cuando puedas, me lo dirás. Sin duda. ¿Cómo va lo que escribes? ¿Mi comedia? Yo creo que... Cora, ¿sigue siendo una veinteañera? Yo diría que no tiene importancia. ¿No crees que ya es tiempo de que la tenga? ¿A qué te refieres? Sigues con evasivas. Margot, nunca tendrás edad. La señorita Channing es sempiterna. Hablas como un publicista. Yo sé de qué estoy hablando y después de todo es mi comedia. Ahora hablaste como un autor. Lloyd, no soy veinteañera, ni treintañera. Hace 3 meses cumplí 40 años de edad. 40. 40. Ya lo dije. Todavía no estaba dispuesta a admitirlo. De pronto me siento como si me hubiera quedado desnuda. Una buena actriz tiene la edad que sabe representar. Tan joven como ella quiera, ¿verdad? Pues no me interesa que cientos de personas crean que tengo 600 o 600 años. ¿Solo una persona? ¿Eso quieres decir? Tú sabes qué es lo que te pasa, ¿no es cierto? Y tiene poco que ver con que puedas hacer el papel de Cora. Solo tiene relación con el hecho de que volviste a reñir con Bill. Bill tiene 32 y luce de 32. Igual que hace 5 años y dentro de 20 años será lo mismo. Odio a los hombres. No te preocupes, Lloyd. Yo haré tu comedia. Me pondré rizos y entraré rodando un aro si tú quieres. ¿Quién apareció a estas horas? Ya era tiempo de que nos fuéramos. Déjame ver ese abrigo. ¿De quién es? Viene de la capital del cine. Su avión se atrasó. Es descorazonador. Mujeres con pieles en un lugar donde no hace frío. Hollywood. Dime, Eva, ¿cómo te sientes ahora? ¿Feliz? Me faltan palabras para expresarlo. Estar con la señorita Channing, no sabría... No sé decirlo. Ha sido maravilloso. Y ella ha hecho tanto por mí. Lloyd dice que Margot compensa su naturalidad en las escenas sobreactuando en la realidad. Junto a esa Marta Sibelina, mi bisón parece una colcha vieja. Tú has hecho tu parte, Eva. Has hecho maravillas con Margot. Buenas noches. Señora Richards. Karen. Karen, es terrible. Estoy a punto de pedirle otro favor con todo lo que ya he hecho. No fue tanto como dices, Eva. Tienes que dejar de pensar en que eres una huérfana del orfelinato. ¿Qué sucede? Marchan también los asuntos de la señorita Channing, que ya no encuentro en qué ocuparme como debería. Desde luego no quisiera hacer nada que pudiera alejarme de ella. Pero el otro día oí al señor Fabián decir a la señorita Channing... que su suplente iba a tener un bebé. y que tendrían que reemplazar. ¿Y a ti te gustaría ser su suplente ahora? No quiero que piense que soy pretenciosa, pero llámese también su papel y los movimientos, que no habría necesidad de repetir los ensayos. Pero podría ser que tuviera que salir una noche ante un auditorio que va a ver a Margot Channing. No, no podría, no podría. No creo que debas preocuparte por eso. Margot nunca se ha perdido una función. Si puede andar, gatear o rodar, ella actúa. La función debe continuar. No, cariño, Margot debe continuar. A decir verdad, no veo ningún inconveniente en que sea su suplente. ¿Cree que la señorita Channing lo aprobaría? Con gran alegría. Pero el señor Richard y el señor Sampson. Harán lo que se les diga. Entonces, ¿le hablará al señor Fabián sobre esto? Claro. No lo olvidará. No lo olvidaré. Parece que tendré que agradecerle siempre algo. La cama parece una pila de animales muertos. ¿Cuál es el de Marta? Pero se acaba de llegar. Pues ya se va con la mitad del elemento masculino. Es solo un abrigo de piel. ¿Qué es lo que esperabas, Marta? Cuello de diamantes, puños de oro. Tú sabes, la gente de cine. De vez en cuando algún padre conscripto del teatro o del cinematógrafo asegura al público que los actores y actrices son simples individuos normales, ignorando el hecho de que la mayor atracción para el público es su carencia absoluta de parecido con un ser humano normal. Ahí va algo por lo que cualquier mujer haría un verdadero sacrificio. Probablemente ya lo hizo. Es de Marta. ¿Marta? ¿Dijo Marta o Marlon? Da lo mismo. Tenemos todos una normalidad en común. Somos una tribu aparte del resto de la humanidad, la gente del teatro. Somos las auténticas personalidades desplazadas. No tendremos que leer su columna mañana, Eva, la acabas de oír. Yo no estoy de acuerdo, Alison. Esa viene a ser tu anormalidad específica. Admito que hay un elemento de demencia en el teatro. Es un hecho. Y se le celebra hasta con banda de música. Pero no es lo básico, ni la norma. Si no fuera, el teatro no sobreviviría. ¿Mesero? Ese no es mesero, cariño, es el mayordomo. Pero no podría gritarle mayordomo, ¿no crees? Podría pensar que lo acuso de un crimen. Estás de broma. Dices tonterías, pero en broma. No me interesan tus pullas. Todo lo que quiero es un trago. Deme su copa y yo le traeré ese trago con todo cariño. Gracias, señor Fabián. Bien hecho. Ya veo tu carrera ascender en el este como el sol. ¿Qué estabas diciendo? Estaba diciendo que el trabajo del teatro se divide en 4/5. De zapa, de sudor, de dedicación y de práctica del oficio. Y añadiré esto. Para ser buen actor o actriz o cualquier cosa en el teatro, hay que querer eso más que ninguna otra cosa en el mundo. Sí, eso es. Significa una concentración de deseos, ambiciones y espíritu de sacrificio como en ninguna otra profesión. Y admito que la mujer o el hombre que acepte esas condiciones no es común y corriente, no puede ser normal. Es dar demasiado por muy poco, casi siempre. Muy poco. Muy poco, ha dicho. Si no es otra cosa, son los aplausos. He oído entre bastidores al público aplaudir. Es algo como oleadas de amor que suben por las candilejas y te envuelven. Imagínense. Saber que cada noche centenares de personas lo aman a uno. Aplauden, sonríen con los ojos, son felices. Parece que adoran, que veneran. Eso solamente lo vale todo. No te levantes. Y por favor, ya no me trates como si yo fuera la reina madre. Lo siento, no fue mi intención. Fuera de una colmena, Margot. Tu conducta no podría considerarse ni regia ni maternal. Tú estás en la colmena, muchacho. No lo sabías. Todos somos abejitas diligentes, llenas de aguijones, haciendo miel día y noche. ¿No es cierto, cariño? Margot, ¿de veras? Por favor, no trates de educarme, Karen. Yo no tengo tu exquisito buen gusto. Quisiera haberme educado en Radcliffe, pero papá se rehusó a ello. Necesitaba mi ayuda atendiendo el mostrador. He enseñado el cobre, ¿verdad? ¿O debo decir enseñado? Estás sentimental y sensible y eres magnífica. Creo que ya es hora de irnos. Y tú presumes de dramaturgo. Una situación preñada de posibilidades y todo lo que se te ocurre es irte a dormir. Es una buena idea. No es dramática. Como no profesional, yo sí estoy de acuerdo con esa idea. ¿Con permiso? Sin dramatismo, sin duda, pero práctica. La feliz señora hogareña. Ya, cállate. Esta es mi casa, no un teatro. En mi casa eres un huésped, no el director. Pues ya deja de ser estrella. Y no trates a tus huéspedes como segundas partes. No tiene caso que intervengamos nosotros. Ya es tiempo que lo hagamos. Es tiempo de que Margo se dé cuenta de que lo que es atrayente en el teatro no lo es necesariamente afuera. ¡Está bien! Me voy a dormir. Tú atiéndelos. Es tu fiesta. Feliz cumpleaños. Bienvenido a casa. Los que vamos a morir te saludamos. ¿Necesitas ayuda? Para llevarme a la cama, quitarme la ropa y los zapatos, arroparme, apagar la luz y salir de puntillas. Eva lo haría, ¿no es cierto, Eva? Si usted gusta. No, no gusto. Oh, se me olvidó que la tenía. A mí no. Lástima. Nos perderemos el tercer acto. Este será en privado. ¿Nos vamos, Max? Espera un momento. No le des mucha importancia a sus arranques, aunque yo se la dé. Debe haber alguna razón. Algo que he hecho sin querer. La razón es Margo y no trates de entenderla. Ni Einstein podría. Pero si yo fui la que la ofendí, es imperdonable. Oh, Eva. Yo quiero a Margo también, pero no soy Margo. Y de vez en cuando siento unos deseos irresistibles de darle una patada en la espinilla. Pues si tiene que desquitarse con alguien, prefiero que sea conmigo. Max nos llevará en su auto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señora Richards. No se olvidará, ¿verdad?, de lo que hablamos allá arriba. No, Eva, no lo olvidaré. Absorto, Addison. Yo te hacía al lado de tu protegida, prestándole tu apoyo moral. La señorita Caswell se encuentra donde no puedo prestarle apoyo ni moral ni de otra clase. ¿En el salón, digamos, de damas? Le vino un violento dolor de estómago. Es de buena suerte antes de una prueba. Se aliviará. Le llegó la suerte muy tarde. La prueba ya fue. Eso no puede ser. Yo vine a hacerle la réplica. Se lo prometí a Max. La cita era para las 2:30. Son casi las 4. ¿En serio? Debo comprarme un reloj. Jamás he tenido uno. ¿Quién le hizo la réplica? ¿Bill? No. ¿Lloyd? No. Bueno, habrá sido Max. ¿Quién? Naturalmente tu sustituta. Yo considero que es antinatural permitir que una chica que está a punto de ser madre... Me refiero a tu nueva y poco maternal sustituta, la señorita Eva Harrington. ¿Eva? ¿Mi sustituta? No lo sabías. Por supuesto. Se te fue de la cabeza. ¿Cómo le fue a la señorita Caswell? Francamente, no recuerdo. ¿Se te fue de la cabeza? Completamente. Ni creo que algún otro de los presentes recuerde lo que la señorita Caswell dijo, o siquiera si se puso a leer o a andar en bicicleta. ¿Lo hizo tan mal? Margo, como tú sabes, he vivido en el teatro como un monje trapense vive en su fe. No tengo otro mundo ni otra vida... Y muy raras veces experimento ese momento de revelación por el que todos los creyentes elevamos plegarias. Tú fuiste eso, Jan Eagles también. Paula Hesley, la Hayes y algunas otras, 3 o 4. Eva Harrington me lo hizo vivir hoy. Deduzco que sabe leer. No fue una lectura, fue una representación. Brillante, genial, una sinfonía de música y fuego. ¡Qué elocuente! Con el tiempo será lo que tú eres. Una masa de música y fuego. Esa soy yo. Un traste viejo que echa chispas. Dime, ¿Bill también se dejó arrebatar o era demasiado tu asombro para notarlo? Bill no lo dijo, pero Lloyd estaba fuera de sí. Escuchó su drama como si hubiera sido escrito por otro, nos dijo. Se oía tan fresco, tan nuevo, tan conmovedor. Me alegro por Lloyd. Me alegro por Eva. Me alegro por todo el mundo. Eva se expresó modestamente, insistió en que el mérito no era de ella. Que Lloyd tenía esa sensación solo porque sabía el texto exactamente como él lo había escrito. ¿Implicando entonces que yo no interpreto lo que está escrito? No me parece recordar que ni tu nombre ni tu actuación hayan entrado en la conversación. ¿Te sientes mejor, querida? Como si acabara de cruzar el canal de la Mancha. ¿Y ahora qué? Tu siguiente paso, me parece a mí, debe ser la televisión. Dime, ¿hacen pruebas en la televisión? Es todo lo que es la televisión, mi vida. Solamente una prueba. ¡Oh, Margo, querida! Lamento llegar tan tarde. Me entretuve comiendo y no podía hallar un taxi. ¿Dónde está la señorita Caswell? ¿Empezamos? Hola, Eva. Hola, señorita Channing. ¿Cómo te portas en la oficina del señor Fabián? Oye, Max, no quiero que abuses de esta pobrecita niña. Recuerda tu promesa. Como verás, yo cumplo mis promesas también. Ya terminó. ¿Qué terminó? La prueba. Eva le dio la réplica. ¿Eva? ¡Qué encantadora! ¿Cómo se les ocurrió la idea de que Eva trabajara con la señorita Caswell? Porque ella es tu suplente. ¿Eva, mi suplente? No tenía idea. Creí que sabías. Está en el programa hace unas semanas. Me parece inconcebible. No la había visto entre bastidores, pero claro, con tanto desocupado que hay siempre por aquí, vaya. Así que Eva no trabaja para Max, en realidad. Max es un mañoso. Señorita Channing, no sabe cuánto le agradezco que llegara tarde. De veras, Eva, ¿por qué? Porque si usted hubiera estado aquí, no me habría atrevido a hacer lo que hice. ¿Por qué no? Si hubiera llegado a la mitad, me habría muerto. No hubiera continuado. Qué lástima haber apagado tanto fuego y tanta música. ¿Qué fuego y qué música? No lo entenderías. ¿Cómo le fue a la señorita Caswell? Se vuelve a su cabaret. Pero Eva, Margo, déjame hablarte de Eva. Estuve pésima, señorita Channing, créame. No tengo derecho a sustituir a nadie, y menos a usted. Seguramente estás subestimándote, Eva. Todas lo hacemos. Tú querías hablarme sobre Eva. Te habría sentido orgullosa de ella. No lo dudo. Fue una revelación. Ah, para ti también. ¿Qué significa eso? Quiero decir que, entre otras cosas, debe haber sido una revelación ver a una actriz de 24 años hacer un personaje de 24 años. Ese no me parece el punto. Es precisamente el punto. Debe haber sido para ti tan nuevo, tan fresco, haber oído tu obra como la escribiste. Addison, una sinfonía de fuego y música. Estuviste hablando con esa serpiente venenosa de Addison. Pero en este caso parece ser tan fidedigno como el directorio telefónico. Ya sabías cuando llegaste que la prueba había terminado y que Eva te había suplido. Y te pones a jugar como una niña al gato y al ratón. Ningún ratón. Jamás un ratón. En todo caso, rata. Este genio tuyo ha convertido en pleito de vecindad lo que no es más que un inocente malentendido a lo sumo. Malentendido, inocente. A muchos han ahorcado por menos. Se me miente. Se me ataca por la espalda. Se me acusa de leer tu diálogo tonto como si fuera el evangelio. Yo nunca he dicho eso. Al oír tu drama como si otro lo hubiera escrito, ¿en quién pensabas? ¿En Arthur Miller, Sherwood, Beaumont o Fletcher? ¿Puedo decir una palabra? ¡No! ¿Qué te hace creer que Miller o Sherwood soportarían las tonterías que te tengo que aguantar? Mejor que recurras a Beaumont y a Fletcher. Ya llevan muertos 300 años. ¡Todos los autores deberían llevar muertos 300 años! Eso no resolvería sus problemas porque las actrices nunca mueren. Las estrellas nunca mueren y nunca cambian. ¡Puedes cambiar! cambiar esta estrella en el momento que quieras. Por una nueva, fresca y provocativa, que viene equipada con fuego y música. En el momento que quieras, empezando desde esta misma noche. Esto solo lo arreglan los abogados. Esto concierne a un contrato obligatorio que no puede rehacer ni improvisar. ¿Me está usted amenazando con acción legal, señor Fabián? ¿Estás rompiendo el contrato? ¡Conteste mi pregunta! ¿Cómo voy a amenazarte si estoy moribundo? ¡No le he oído! ¡He dicho que me voy a morir! No hasta que la última droguería haya agotado su última píldora. Creo que jamás entenderé el extraño proceso por el cual un cuerpo con voz supone de pronto que tiene cabeza. Dime, ¿desde cuándo las actrices decidieron que son suyas las líneas y expresan sus pensamientos? Lo hacen en el momento en que tienen que rehacerlos y reescribirlos para que la gente no se vaya del teatro. Ya va siendo tiempo de que el piano se dé cuenta de que él no ha escrito el concierto. Y tú, supongo, eres el Paderewski que toca su concierto en mí, el piano. ¿Dónde está la princesa Fuego y Música? ¿Quién? La chica, la niña. Pues se fue. Debe haberle espantado mi furia. No me sorprendería. A veces me espantas a mí. Pobre Florecilla. Cerró los pétalos y levantó la tienda. No mezcles las metáforas. Yo mezclo lo que quiero. Bueno, mézclalas. No soy más que un cuerpo con voz sin cabeza. Pero qué cuerpo y qué voz. Ese ex reportero de deporte, sin cuerpo, sin voz, todo cabeza. Ah, ya sonó la campana. Terminó el asalto, cálmate. ¿Y si no quiero calmarme? No te calmes, pues. Te has vuelto tremendamente tolerante, ¿no es así? Me cuesta mucho trabajo, no creas. Pues no es necesario. No quiero que se me tolere y menos que se conspire contra mí. Otra vez. Son tan tontos. ¿Por quién me han tomado ustedes? ¿Por una niña provinciana? Llevaba siendo mi suplente más de una semana sin que yo lo supiera. Lo ocultaron cuidadosamente sin... ¿Que no puedes tranquilizarte? Llega para una prueba cuando todo el mundo sabe que voy a venir. Y luce como actriz. ¡Sin preparación se luce como actriz! ¿Tú pasaste por eso con Lloyd? El dramaturgo no monta la obra, ni creo en los milagros, ni en las actrices intuitivas. Ella toda fuego y música y no sé qué más. Alguien la ensayó, no me cabe duda. Como solo Bill Sampson lo hace. Ya me cansaste con tus explosiones paranoicas. ¡Paranoica! Yo no supe que Eva Harrington era tu suplente hasta las 2:30 de... ¡Cuéntaselo a Freud con tus otros secretos! ¡No, te lo contaré a ti! Por última vez te lo voy a decir. Porque tienes que dejar de hacerte daño a ti, a mí y a nuestro amor con tus caprichos paranoicos. ¡Ay, esa palabra ni siquiera sé qué significa! Pues ya es tiempo de que lo sepas. Te amo. ¡Te amo! ¡Ja! Eres una mujer inteligente y hermosa. Un cuerpo con voz. Eres una mujer inteligente, hermosa y una buena actriz. Una gran actriz en el pináculo de su carrera. Lo tienes todo para ser feliz. ¡Menos la felicidad! Lo tienes todo, pero debido a un extraño impulso inconsciente, permites que un acto intrascendente de una niña... ¡Niña! De una niña como Eva te convierte en una histérica con instintos de arpía. De una vez por todas, acaba con eso. Es obvio que no eres mujer. Ya me había dado cuenta de eso hace tiempo. Pues yo lo soy. Ya lo creo. No seas condescendiente. Vamos, levántate, te invito a un trago. Debo admitir que he tenido mejores días, pero aún no me pongo en venta por el precio de un cóctel, como maní garapiñado. Amargo, hagamos las paces. Exijo demasiado, la rendición incondicional. Solo por ser feliz... ¿Por olvidar todas estas tonterías sobre Eva? ¿De Eva y de mí? No son tonterías. Pero si ya te dije que no es otra cosa. Estabas escuchándome. No es suficiente. Ojalá lo fuera. Entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Que nos casemos? No quiero que te cases conmigo solo para probar algo. Ah, me has dado tantas excusas para que no nos casemos. Margot, dime, ¿cuál es la razón? No lo sé, Bill. Es una sensación, no lo sé. Yo creo que sí lo sabes. Pero no quieres o no puedes decírmelo. Dije que este sería mi último intento y hablaba en serio. Ya no se me ocurre nada que hacer. Ojalá hubiera algo. Generalmente acabamos gritando y tirándonos cosas cuando baja el telón y cuando vuelve a subir todo se ha arreglado. Pero esta vez no. No hay dramaturgo en el mundo que pueda convencer al público de que esto podría pasar entre dos personas adultas. Adiós, Margo. Bill. ¿A dónde vas? ¿A buscar a Eva? Has logrado que de pronto me parezca posible. Y ya me tiene hasta aquí. Es una neurasténica, presuntuosa, histérica. Margo, de nuevo. Y de nuevo llegó 2 horas tarde para la prueba, nada menos. Eso no es mucho para Margo. Y luego nos sale con la mentira infantil de que no sabía que Eva era su suplente. Puede ser que no supiera. Claro que sabía. Por un lado, Addison le había dicho lo soberbia que Eva estuvo en su parte. Karen, déjame contarte de Eva. Ella es grandiosa, una maravillosa actriz. Sensible, comprensiva, joven, interesante, sensible. ¿Se agotarán los adjetivos? Todo lo que un dramaturgo puede soñar para un tema grandioso. A no ser que su trama se haya vuelto un instrumento de la Channing. Margo no lo ha hecho mal hasta ahora. Margo es genial, pero lo sabe. Ese es el problema. Pero tiene demasiado temperamento y por mí que le aproveche. Que otro le dé la patada en el trasero que necesita y merece. Buen fin de semana nos espera. ¿Por qué? Nos vamos a la casa de campo mañana en la noche. Solo nosotros 4. Bill, Margo, tú y yo. Bueno, no será el primer fin de semana en que nadie hable. Pero guarda bien los instrumentos punzocortantes y los objetos pesados. Dicen que Newton descubrió la gravedad porque le cayó una manzana en la cabeza. Y el señor que inventó la máquina de vapor se inspiró viendo una tetera. Pero a mí la idea del siglo se me ocurrió estando sentada en el sofá tranquilamente. Ese puntapié que se merecía Margo, no cabía duda que se lo tenía bien ganado. Conmigo, con Lloyd, con Eva, con Bill, con Max y así sucesivamente. Todos habíamos sentido el efecto de sus zapatillas puntiagudas. ¿Pero cómo? La solución me zumbaba como un moscardón. Ya sé, pero no. Gritarse e insultarse es una cosa, y esto podría significar... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me dije. Nadie podría sospechar cosa alguna. Solo 2 personas en el mundo lo sabrían. Y el puntapié iría a caer en el lugar donde más les gustaría a los interesados. Y después de todo, no sería más que una broma pesada. Pero que Margo sería la primera en celebrar. Y no había razón para que no se lo dijéramos a su debido tiempo. ¿Hola? ¿Puede llamar a la señorita Eva Harrington al teléfono? Sí, espero. Pasamos un fin de semana muy frío por dentro y por fuera. Bill no llegó a presentarse. Según Margo, no sabía dónde estaba. Ni le interesaba. Transcurrió el domingo en altas y bajas. Y cuando llevamos a Margo a la estación el lunes en la tarde, Lloyd y ella se habían descongelado hasta el grado de tenerse pequeñas cortesías. ¿Qué hora es? Cuando preguntaste hace un minuto eran las 5:42. Ahora son las 5:43. Ahora que preguntes dentro de un minuto serán las 5. Es que no quiero que Margo pierda su tren. Y sucede que va con el tiempo justo. 5:55. Llegaremos a la estación con muy buen tiempo. Su casita de campo está a 2 horas de Nueva York. Está en mi lista de cosas que jamás entenderé. ¿Cómo coleccionar cabezas de indios? Yo suponía que tú debías saber lo que es querer tener paz y tranquilidad. Solo en las bibliotecas hay paz y quietud. Lloyd, por favor. Una patinada es todo. El camino está helado. Karen y yo no queremos accidentes. No tengo intenciones de sufrir un accidente. No tienen importancia tus intenciones. Es que usamos ropa interior larga. ¿Ahora qué sucede? Puede ser, no puede ser la gasolina. Le llenamos el tanque ayer. ¿No estaba lleno cuando fuiste a Brewster esta mañana? Ay, no me di cuenta. Tú sabes que nunca me fijo en esas cosas. Es algo increíble. ¿Cuánto tiempo nos queda? Menos de 10 minutos. ¿Está muy lejos la estación? Como a 3 o 4 millas. ¿No habrá por aquí una casa donde nos presten gasolina? Ninguna a la vista y estamos en una zona muy despoblada. Y no pasa ningún automóvil que me pueda llevar. No tiene caso quedarse aquí. Voy a caminar una media milla a ver qué encuentro. ¿Quieres oír eso? Me da lo mismo. Yo detesto el sentimentalismo. Karen. No, gracias. No estuve muy agradable este fin de semana. Últimamente todos hemos estado en tensión. Pensándolo bien, he estado desagradables semanas. Pero créeme que de verdad lo siento. Y menos que ninguno de mis amigos quisiera que tú y Lloyd se enojaran conmigo. Nunca es profundo el enojo. Perdemos la cabeza igual que tú. Te conocemos muy bien. Hay tantas personas que me conocen. Y sin embargo, yo quisiera que alguien me explicara cómo soy. ¿Tú eres Margo? Solo Margo. ¿Y qué es eso? Además de algo que escriben en las marquesinas con luces. Además de algo llamado temperamento. Que consiste más que nada en correr sobre un palo de una escoba aullando como una loba feroz. Los niños se comportan como yo, ¿sabías? Echan gritos y se portan mal. Y se emborracharían si supieran cómo. Cuando no les dan lo que piden. O cuando se sienten solos. O inseguros. O cuando no los aman. ¿Tú tienes a Bill? ¿Tengo a Bill? Está enamorado de ti. Más que nada en este mundo yo amo a Bill. Y quiero a Bill. Y quiero que me quiera a mí. Pero a mí, no a Margot Channing. Pero si yo no sé cuál es cuál, menos él. ¿Pero por qué quieres que él te distinga? Bill se enamoró de Margot Channing, pelea con ella, trabaja con ella y la ama. Pero dentro de 10 años Margot Channing habrá dejado de existir. ¿Y qué le quedará entonces? ¿Qué? Margot, Bill es solo 8 años más joven que tú. Y esos daños se estiran al correr del tiempo. Lo he visto pasar muchas veces. Oh, no para ti ni para Bill. ¿No es eso lo que siempre dicen? Supongo que el calentador no sirve. El motor no anda. Qué raro, ¿no crees? Que no se les haya ocurrido la forma de mantener caliente un auto parado. A propósito de Eva, también he sido muy desagradable con ella. Bueno, no pretendas excusarme. No ahora que me estoy sincerando. Al menos digamos que he sido súper sensible. Me hiere con el hecho de ser tan joven, tan femenina, tan indefensa. Ella es todas las cosas que quisiera ser para Bill. Somos raras las mujeres de carrera, las cosas que tiras cuando subes la escalera para ir más a prisa. Te olvidas de que las necesitas cuando quieres volver a ser mujer. Hay una carrera que es común a todas las mujeres, ya sea que les guste o no, ser mujer. Tarde o temprano tenemos que volver a ello. No importa cuántos oficios tengamos. Y en última instancia, nada tiene caso a menos que puedas mirarlo cuando estás cenando. O volverte en la cama y ahí está. Y sin eso no eres mujer. Eres algo como una oficina en estilo provenzal. O un libro de recortes. Pero no una mujer. Cae el telón. Margo. Margo, quiero que sepas cómo lamento lo que pasa. ¿Qué pasa? Esto. No sé ni cómo decir cómo lo lamento. Oh, no tengas cuidado. Es el destino y sus bromas pesadas. Después de todo, no fuiste tú quien le sacó la gasolina al automóvil. Eva, por supuesto, estuvo soberbia. No faltó entre el público quienes prefirieran volver otro día a ver a Margo. Pero los que se quedaron ovacionaron largamente, calurosa y alegremente a Eva. Algún presentimiento extraño la haría llamarme para invitarme esa tarde. Y qué feliz coincidencia que varios representantes de ciertos periódicos estuvieran también presentes. Todos invitados esa tarde para ver actuar a una suplente. De ello la administración no tuvo noticia hasta que se vio forzada a alzar el telón a las 9 de la noche. Una coincidencia. Estuviste más que bien, muchacha. Pasarás a la historia. Fue una gran actuación. Algunos pequeños detalles, pero sin gran importancia. Puedes estar orgullosa de ti misma. ¿Tú estás orgulloso de mí, Bill? Bueno, admito que me preocupé cuando Max me llamó. Tenía mis dudas. No debiste dudar de mí. Después de todo, el otro día fue una escena. Los anales están llenos de sensaciones de una escena. Pero lo lograste. Y con trabajo y paciencia serás una buena actriz, si eso es lo que quieres ser. ¿Es eso lo que tú quieres para mí? Estamos hablando de ti y de lo que quieres ser. Yo también. ¿Yo qué tengo que ver con eso? Porque lo tienes todo. Me han puesto muchos apodos, pero nunca es Bengali. Que tengas suerte. No huyas así, Bill. ¿De qué podría yo huir? Tú persigues la verdad en la escena. ¿También fuera de ella? Por supuesto. Pues enfréntate a ella, yo ya lo hice. Desde aquella primera noche aquí en el vestidor. ¿Cuando te dije lo que toda joven actriz debe saber? Cuando comprendí que si llegaba a triunfar tendría que debértelo a ti. ¿Te maquillaste demasiado? Todo a ti. Eres una gran chica. ¿Lo crees? Estoy enamorado de Margo. ¿No te has enterado? Se entera uno de tantas cosas. Soy humano a pesar de lo que se diga y tan curioso como cualquier hombre. Investiga. Solo que hay una cosa. Lo que quiero me gusta conseguirlo. No me gusta que me consigan a mí. Y no llores. Considéralo como un tiro a gol que no entró. ¿Quién es? ¿Me permite pasar? Claro, pase, señor DeWitt. Esperaba encontrar este vestidor a reventar con una multitud de admiradores a sus pies. Me considero afortunada de que no me hayan silbado. Por supuesto, su triunfo no fue sorpresa para mí. Después de lo del otro día no significa más que una promesa cumplida. Es usted muy amable. Pero solo suplí a la señorita Channing. Soy solo la copia al carbón que uno lee cuando no tiene el original. Es usted más que modesta. No es modestia. No quiero engañarme a mí mismo. Un revolucionario concepto del teatro. Pero si me permite una sugestión... Por favor. Me parece que ya debe despojarse de su actitud humilde. Hay tanta falsedad en no soplar nuestro cuerno como en soplarlo demasiado fuerte. No creo haber hecho nada que amerite anunciarlo. Todos venimos a este mundo con nuestro ego bien equipado con un pequeño cuerno. Y si no lo soplamos, ¿quién más lo hará? De todos modos, una buena representación por una suplente será olvidada mañana. No es forzoso. Aunque yo quisiera ser, como usted dice, menos humilde, ¿puede explicarme cómo podría hacerlo si a mí nadie me conoce? A mí me conoce. Ya lo creo que sí. Deje la puerta abierta para que hablemos. Después que se cambie, si no tuviera otro compromiso, ¿podríamos cenar juntos, Eva? Me encantaría. ¿O debo fingir un compromiso? Reduzcamos al mínimo el fingimiento. Me gustaría escribir mi columna sobre usted. No creo que merezca ni un párrafo. Tal vez más que uno. Hay mucho que quisiera saber. He oído su historia muy fragmentada, su hogar de Wisconsin, su trágico matrimonio, su fanática admiración por Margot. Creo que se inició en San Francisco, ¿no es así? Decía que su idolatría por Margot se inició en San Francisco, ¿no es así? Sí, así fue. San Francisco, un oasis de civilización en el desierto de California. Dígame, ¿participa de mi elevada opinión de San Francisco? Sí, ya lo creo. ¿Y esa noche memorable en que Margot la deslumbró desde el escenario, en qué teatro estaba en San Francisco? ¿No sería el Schubert? Sí, el Schubert. Lindo viejo teatro el Schubert, lleno de tradición. Se libró del terremoto, o debería decir incendio. Dígame, ¿cómo se llamaba su esposo? Eddie. ¿Eddie qué? Voy a meterme a la regadera. No voy a poder oírlo. Oh, bien, esperaré. ¿A qué parte le gustaría ir? Tenemos mucho que celebrar. Usted elija. Me parece muy bien. Algunos periódicos de la mañana publicaron una nota pequeña sobre la presentación de Eva. No muy extensa, pero elogiosa. No tenía idea de cómo pudieron haberse enterado, pero Lloyd dijo que probablemente el publicista de Max les había mandado un boletín. De cualquier modo, sentí grandes remordimientos y vergüenza de mí misma. Lo único que quise fue olvidarme del asunto. Margo y yo habíamos quedado de comer en el 21 como dos buenas amigas que han dejado de verse. ¿Llegó la señorita Channing? Todavía no, señora Ruiz. Gracias. ¡Oh, Eva! He oído los mayores elogios de tu representación. ¡Qué alivio haber podido salir de ese compromiso! Estuvo magnífica. ¿Entonces ya lo oíste también? Fui testigo, estuve presente. ¿Estuviste allí en el teatro anoche? Una feliz coincidencia. Almorzaremos con un representante de película. Vaya, se ve que no pierden el tiempo esos señores. No es nada serio todavía, es una plática. Va a ser una pérdida de tiempo en realidad. Eva no tiene intenciones de emigrar a Hollywood. Por la elegancia de tu vestido deduzco que tu compañera de mesa es una dama. Margo. Margo almorzando en público. Pero es una nueva Margo, tan impuntual como la antigua. Quizás se tarde más de lo que crees. ¿Por qué no lees mi columna para pasar el tiempo? Así los minutos volarán como horas. Gracias, Addison. Y ahora nos reuniremos con nuestro buen amigo Quicioso. Adiós, Karen. Adiós. Sombrero que durante tantas temporadas se había quedado firmemente arraigado sobre mis orejas, se levanta para Eva Harrington. Sentí una vez más el impulso de bailar en las calles y gritar desde las azoteas. Una frase que está bastante trillada. Aquí hay más abajo, escucha esto. La señorita Harrington dijo muchas cosas que esta columna se limita a reproducir fielmente sobre la práctica lamentable en nuestro teatro de permitir que actrices maduras continúen haciendo papeles que requieren una juventud y vigor, de lo cual retienen apenas nebulosa memoria. No puedo creerlo. Y dice más sobre la comprensible renuencia por parte de las eternas primeras damas de la escena para alentar como debieran a actrices más jóvenes y de cómo la señorita Harrington luchó sin apoyo alguno por su oportunidad. No puedo creer que ella dijera esas cosas. En este asunto todo el mundo es culpable hasta que se pruebe su inocencia. Una de las diferencias entre el teatro y la civilización. Lo que no entiendo es cómo todos los críticos de la ciudad asistieron a esa representación. Lloyd dice que fue un boletín publicitario. La aprendiste, bruja. Debe haber enviado correos indios a sacar a los críticos de los bares y los baños de vapor y los museos o donde quiera que se agazapaban. Pero no se saldrá con la suya. Y tampoco Addison DeWitt con su pluma venenosa. Y si el sindicato o mi abogado dicen que no pueden ponerle remedio, yo personalmente le meteré su patético corderito perdido a ese tal DeWitt por la garganta. Vine tan pronto como leí esa columna asquerosa. No he parado de correr. Oh, Ya estoy aquí, mi amor. Verás cómo todo se arregla. Creo que mi presencia aquí resulta como lo que los franceses dicen de trop. Perdona que hoy no te contradiga. Es Addison del principio al fin. Destila su marca de veneno. Se está aprovechando de esa chica ingenua. Retuerce sus palabras. La hizo decir lo que él quería que dijera. ¿De dónde ha sacado semejante idea? De Eva. ¿Eva? Estuvo aquí a verme. Oh. A decir verdad, se fue poco antes de que tú llegaras. Hace un momento. Fue una lástima. Me dio una explicación sobre la entrevista. Quería disculparse con alguien. Y no se atrevió a ir con Margo. ¿Por qué será? Empezó a contarme toda la historia, pero no pudo terminar. Se puso a llorar. ¿Sabes? He estado estudiando nuestra situación económica, si me permites la expresión. ¿Qué cambio tan radical de tema? Pronto habrá que pagar los impuestos y... como yo soy un dramaturgo y no un magnate petrolero, pues he estado pensando... Me estoy esforzando por entenderte. Que en lugar de esperar hasta el año que viene para poner pisadas en el tejado, que estoy a punto de terminar... Y si Margo se rehúsa a ir de gira con Añejada en Madera, podríamos poner pisadas en Broadway inmediatamente. Estoy empezando a comprender. Eso sí consigo un elenco apropiado, desde luego. ¿Buscarías a una actriz más joven para ese papel? ¿Que tuviera la misma edad en la vida real? Tienes que admitir que sería una novedad. ¿Estás citando a Addison o a Eva? Eva mencionó la obra, pero solo de pasada. No me pidió hacer el papel de Cora, le faltaría valor. Eva le pediría a Abbott el papel de Costello. No, esa idea se me ocurrió a mí solamente mientras ella me hablaba de la obra. Sin intención, desde luego. Por una vez escribir algo y verlo ejecutar fielmente. Por una vez no hacer concesiones. Lol Richards, no toleraré ni que pienses en darle a esa despreciable intrigante el papel de Cora. Espera un momento. Margot Channing no ha sido precisamente una concesión todos estos años. La mitad de los dramaturgos del mundo darían un ojo por poder hacer esa clase de concesiones. Déjame hablar. Me da la impresión de que la deslealtad y la ingratitud deben ser contagiosas. Todo este arranque de histeria porque una muchacha impulsiva se dejó arrebatar por sus emociones y por las maniobras de un periodista ponzoñoso llamado DeWitt. Ya se disculpó, ¿no es así? Y de rodillas, seguramente. Muy práctico, muy de academia de arte dramático. Ese amargo cinismo tuyo es algo que has venido adquiriendo muy recientemente. Ese cinismo al que tú te refieres lo adquirí el día en que descubrí cuáles eran mis diferencias con los hombres. Hola. Hola, Amargo. No estoy alterado. Karen y yo estábamos charlando. Por supuesto que podemos e iremos encantados. ¿Cómo dices? A las 11:45. Ajá. Hasta entonces. Margo y Bill quieren que nos veamos en el Club Room en la noche después del teatro para tomar una copa. Margo Channing en el Club Room. No me hubiera sorprendido más que dijera en la tumba de Grant. Me alegra que haya vuelto Bill. Se moriría en el uno sin el otro. Cariño, yo no le he prometido a Eva nada. Solo se me hacía que era ideal para el papel. Pero viendo en la práctica dificultades... ¿Cómo cuáles? Tú, desde luego. Yo le dije que tú querías que Margo hiciera el papel y que desde luego nunca haría un cambio sin tu aprobación. Perfecto. Excelente. Y todas las solicitudes futuras de la señorita Eva Harrington, déjamelas a mí. El llamado arte de la actuación no es cosa por la que yo tenga de manera particular gran veneración. Oigan esto. Pero pueden anotar lo siguiente. Comillas. Esta noche la señorita Channing hizo de tu remilgado drama una obra de arte. De una altura como no había visto jamás ni espero en realidad volver a ver. Cierre de comillas. Y no está exagerando, sí me lucí. No, estuviste genial. Ha sido una gran noche. Y entiendo que tu suplente, cierta señorita Harrington, renunció a su encargo. Una lástima. Me siento hecho pedazos. No sé por qué no se puede nada más tomar la champaña y beberla. Alguien tiene que demostrar su ingenio con un brindis. Yo haré ese brindis. Sin ingenio, pero con todo mi corazón. Por Margo. Mi futura esposa. Gloria, aleluya. ¡Margo! ¡Salud! Un momento. van a casarse? Sí, mañana estaremos en la alcaldía a las 10. Y tú vas a llegar a tiempo, ¿eh? Sí, señor. ¿La alcaldía? Eso es para voceadores y reporteros. Yo veo una catedral, un obispo, miles de flores. Es solo para la licencia. Siguen 3 días de espera, análisis de sangre y esas cosas. Me casaré contigo, aunque resulte que no tienes ni gota de sangre. ¿Cómo lo quieres decir? Una cosa simple. Mi abrigo de piel sobre la pijama. Lo importante es esto. En una catedral, un campo deportivo o una plaza pública, queremos que nos acompañen. Son nuestros más grandes amigos. Lo que somos y seremos siempre. Hay pocos momentos en la vida mejores que estos. No lo olvidemos. Por cada uno y todos nosotros que nunca estuvimos más unidos y que jamás volveremos a separarnos. ¿Señora Richards? Sí. Para usted. Gracias. De nada. Muy indiscreto. Una nota que entrega a la vista de todos. Dile a tu enamorado que la próxima vez eche anillos de humo o golpee la copa. Lloyd, yo quiero que seas comprensivo, por favor. El mundo está pleno de amor. Esta noche no hay mujer segura. Bueno, esto rompe todos los récords que existen de descaro mundiales, nacionales y locales. Por favor, perdóneme si interrumpo lo que parece tan feliz ocasión, pero es muy importante que hable con usted. Por favor, está subrayado. La espero en el salón tocador. Eva. Seguramente ahora estará de suplente ahí. Pásame esa botella vacía por si viene por aquí. Pero miren, allí está Rasputín. Encore du champagne. Encore du champagne. Eso es lo que dije, Bobo. Después de todo, quizás solo quiere pedir disculpas. No tengo el menor interés en cualquier cosa que quiera decir. ¿Pero qué quiere decirte? Eso es lo que me tiene intrigado. Ve a averiguarlo. Karen, durante todos los años de nuestra larga amistad, jamás he dejado que vayas al salón tocador sola. Ahora lo pido. Estoy reventando por saber qué está ocurriendo en ese febril cerebrito que te espera allá. Bueno, está bien. Karen, qué amable. Muy efectivo, pero ¿por qué te desquitas conmigo? Estaba temiendo que no viniera. No te levantes. Y no actúes como si yo fuera la reina madre. No esperaba que estuviera tan amable. No tengo intención de serlo. ¿No quiere sentarse solo un momento? Tengo algo que decirle y no será fácil. No creo que sea mucho. Bastante. Fácil o no, no le creeré. Puede ser. Por favor, siéntese. Sabe, yo siempre me he considerado una muchacha muy lista, hábil, serena en mis acciones y en todo lo demás. Jamás una palabra en falso ni en un mal momento. Pero no conocía a Addison DeWitt. Recuerdo un día que me extrajeron una muela. Me pusieron un anestésico cuyo nombre he olvidado. Pero me afectó en forma rara. Me encontré de pronto diciendo cosas que jamás había pensado. Como si mi mente no formara parte de mi cuerpo y ya no controlara lo que hacía o decía. ¿Y así te sentiste cuando hablabas con Addison? En cierto modo. Está uno tratando de decir lo que piensa. Pero de pronto las palabras cambian y se vuelven sus palabras. Y de pronto está uno diciendo no lo que piensa, sino lo que piensa él. ¿Y tú esperas que yo crea que no dijiste lo que él escribió? ¿Que todo fue idea de Addison? Yo no espero que crea cosa alguna. Excepto que la responsabilidad es mía. Igual que la desgracia. Creo que está sobreactuando. Usted tiene una opinión muy baja de mí, ¿verdad? Le voy a dar muy buenas noticias. Se me ha aplicado el hielo en términos muy precisos en toda la ciudad. A la señorita Channing le gustará saberlo. Saber lo leales que son sus amigos. Son mucho más leales de lo que ella tiene derecho a esperar. Eva, no llores. No estoy llorando. Dime, ¿qué resultó de tu almuerzo con ese hombre de Hollywood? Promesas vagas para una prueba. Si se presentara un papel especial, lo que se dice. ¿Pero los elogios sobre tu actuación? Una actuación de suplente. Bueno, creo que estás pintando un cuadro más oscuro de lo que es en realidad. En todo caso, no lo subestimes a él. Tienes un gran amigo en Addison. Él no ha sido mi amigo. Usted sí lo fue. Él puede ayudarte. Quisiera no haberlo conocido. Ojalá estuviera muerto. Yo quiero a mis verdaderos amigos. Eva, no creo que hayas querido causarle a nadie infelicidad, pero lo hiciste. Más para ti parece que para ninguna otra persona. Jamás lo olvidaré. Oh, sí, ya lo creo. La gente del teatro lo olvida todo. Nada es permanente en el teatro. Sea lo que sea, es hoy. Relampaguea, quema mucho. Y se extingue. Ojalá pudiera creer que es verdad. No te has dado tiempo. No te preocupes demasiado por lo que piensa la gente. Tú eres joven, muy inteligente. Y aunque no me lo creas, si hay algo que yo pueda hacer... Hay algo que puede hacer. Creo que ya sé. Hay algo muy importante que puede hacer. ¿Quieres el papel de Cora? ¿Quieres que le diga a Lloyd que creo que debes hacerlo? Si usted se lo pide, él me dará el papel. Él me lo dijo. Después de todo lo que dijiste, ¿no sabes que ese papel fue escrito para Margo? Eso fue hace 15 años. Es mi papel ahora. Hablas como Addison. Te aleccionó. Cora es mi papel. Tiene que decirle a Lloyd que es para mí. Creo que no hay nada en el mundo que me pueda hacer decir eso. Addison lo quiere para mí. Sobre mi cadáver. No hay por qué llegar a tanto. Addison sabe por qué Margo no pudo llegar a esa función. Como supe yo que no se presentaría a tiempo para llamarlo y notificar a todos los periódicos. Es toda una historia. Y Addison podría ser la electrizante. Imagínese lo insidioso y maligno que sería sin tener que salirse de la verdad. Me llevó tiempo persuadirlo. Es mejor que se siente. Se ha puesto muy pálida. Si interpreto a Cora, Addison jamás dirá lo que pasó, ni siquiera en lo personal. Un simple juego de favores. Me da gusto poder hacer algo por usted, al final. Su amistad con Margo, su tierna e íntima amistad. Dígame, ¿qué pasaría, según usted, si supiera la mala pasada que le jugó para mi beneficio? Usted y Lloyd, ¿cuánto tiempo pasaría en el ambiente del teatro para que sus amigos olvidaran esta broma y volvieran a confiar en ustedes? Piénselo. Es mucho mejor para todos que yo haga el papel de Cora. Y para el teatro también. Por un papel en una obra. Por un papel en una obra has hecho todo esto. Y haría mucho más por un papel tan bueno. ¿Tienes hambre? ¿Perdiste el apetito platicando con tu amiga? Nada extraordinario. Fue una charla constructiva. ¿De corazón a corazón? ¿De mujer a mujer? ¿Incluyendo una referencia casual al papel de Cora y tu deseo de interpretarlo? Se lo dije abiertamente. Le conté que había estado con Lloyd y que él estaba interesado. ¿Y Karen mencionó, por supuesto, que Margo desea hacer ese papel? Es extraño, pero no dijo una palabra de Margo. Solo dijo que iba a hacer lo que pudiera para que yo lo interpretara. Así de sencillo, ¿eh? ¿Así de sencillo? Sabes, Eva, a veces creo que me ocultas cosas importantes. No me pareces gracioso. No pretendí serlo. Yo confío en ti y cuento contigo más que con nadie en el mundo. Y decirme eso ahora sin ninguna razón, cuando te necesito tanto. Espero que estés hablando en serio porque yo lo estoy tomando en serio. Tenemos mucho en común, aparentemente. ¿Qué pasó? Nada importante. Pidió disculpas. Con lágrimas. Con lágrimas. Pero no inmediatamente. Primero trató de contenerlas con mucho estoicismo, pero luego se rindió. Exacto. Desarrollo clásico, mucha técnica. O sea que en todo este tiempo no hizo más que disculparse. ¿Qué le dijiste? No mucho. Novio, ¿me das un regalo de bodas? ¿Qué te gustaría, Texas? Quisiera que todo el mundo dejara de hablar de Eva. Que no se vuelva a hablar de Eva, es todo lo que quiero. Denle a Karen más vino. Jamás había estado tan feliz. ¿No les gusta este ambiente? El club room. Es difícil ser aceptado. Solo gente importante. Nunca me había sentido tan importante. Todos con los ojos en mí. Esperando que le raje con una botella su cuellito a esa bruja. Pero no esta noche. Estoy magnánima esta noche. Hasta con Eva. Perdono a Eva. Ya se van. Ahí va Eva. Eva mala. Esa mala Eva. Pero aún las grandes maldades, ¿cómo se dice, novio? Es algo acerca de que causan el bien a la postre. Representé esa escena una vez en Wilkes-Barre. Es cursi la frase aún para Wilkes-Barre. ¿Saben por qué he perdonado a Eva? Hizo el bien a la postre. Nos reunió a nosotros cuatro y como es su culpa, la perdono. Y a Bill. Hizo volver a Bill. Es su culpa. Saben, probablemente no es malintencionada. Es una alimaña. Nunca quieras entender a Margo. Bill. Sí, cariño. ¿Sabes ahora qué voy a hacer? ¿Domadora? Una mujer casada. Con un papel para probarlo. Voy a despertar cuando den las 6. Y ahí estará. ¿Te acuerdas, Karen? Por supuesto. Ahí vas a estar, ¿no es así? Cuando menos para conservar la franquicia. No más fantasías en la escena fuera de ella. ¿Recuerdas, Lloyd? Oh. Y hablo en serio. Lloyd, ¿me prometes que no te enojarás conmigo? Depende. Hablo de un enojo verdadero. Eso no creo que pudiera. Bueno, ya no quiero el papel de Cora. ¿Qué? No, espera un momento. No empecemos con susceptibilidades. No es el papel. Es un gran papel de una gran obra. Pero no es para mí, a mi edad. No para una cuarentona que ya ha sentado cabeza con todos los deberes de una mujer casada. ¿Qué tiene que ver tu matrimonio con todo esto? Implica que por fin tengo una vida que vivir. Que no tengo que hacer papeles que no me quedan. Solo porque no tengo nada que hacer en las noches. Ya sé que hiciste planes. Buscaré la forma de reponerte. Iré de gira con esta. Solo que... ya entiendes lo que quiero decir. ¿De qué te ríes? De nada. ¿De nada? De todo. Todo es tan gracioso. ¿Quién sabe por qué Lloyd nunca se decidió a preguntarme si estaba de acuerdo en que Eva hiciera el papel de Cora? Bill, cosa rara, se rehusó al principio a dirigir la obra con Eva, pero Lloyd y Max lograron convencerlo. Margo no asistió a un solo ensayo. Estaba demasiado ocupada con los deberes del hogar, según ella. Nunca había visto a Lloyd y a Bill pelearse tan enconadamente y tan seguido, siempre por algo relacionado con Eva, por cómo se movía o decía un parlamento. Pero nunca había visto tampoco a Lloyd interferir la forma de dirigir de Bill en lo que afectaba a Eva. Sin embargo, Eva logró que se soportaran. Bill prosiguió hasta el final. Lloyd parecía feliz. Y un día decidí no volver a los ensayos. Me daba la impresión que había presentido desde antes lo que iba a pasar y que ahora estaba pasando. Me sentía desamparada, con el desamparo de las que no disponen de más talento que no sea el de amar a su esposo. ¿Cómo iba yo a poder competir? A Lloyd se le había hecho costumbre todo lo que amaba en mí. ¿Hola? ¿Quién? ¿Quién llama al señor Richards? Mi nombre es ahora lo de menos. Yo vivo en la misma casa de la señorita Harrington. Y no se siente bien. Ha estado llorando toda la noche. Está histérica y no quiere llamar a un médico. ¿Quién es? Dime de qué se trata. ¿La señorita Harrington le dijo que llamara al señor Richard? No, Eva no me dijo que le llamara. Pero Pero recordando que he visto al señor Richard con ella varias veces, bueno, creí que siendo tan buenos amigos... Hola, habla Lloyd Richards. ¿Dónde está Eva? Déjeme hablar con ella. Hola, señor Richards. Ella está arriba, en su cuarto. Siento molestarlo de esta manera, pero... viendo cómo se siente, estoy muy preocupada, dado que ella sale mañana para New Haven. Dígale que no se preocupe, yo voy para allá. Para el mundo teatral, New Haven, Connecticut es una corta extensión de banqueta que se extiende entre el Teatro Schubert y el Hotel Taft, rodeado por algo que parece ser una pequeña ciudad. Aquí es donde tienen lugar los estrenos preliminares, que no son más que estrenos para los neoyorquinos que quieren escapar de la gran metrópoli. ¡Oh, qué día! Ha sido un día celestial. ¿El día de? Algo así. Y mañana en la mañana habrás ganado tu cabeza de playa en el país de la inmortalidad. Parece que ensayas tu columna. No es extraño, Addison. Creí que iba a estar temerosa, que iba a desear escapar. Sin embargo, estoy deseando que llegue la noche. Que llegue y se vaya. ¿Tan segura sí estás del mañana? ¿Tú no? Francamente, sí. Será una noche memorable que me traerá lo que siempre he querido. El fin de un viejo camino y el principio de uno nuevo. ¿Pavimentado con diamantes y oro? Tú sabes que no es esa mi ambición. ¿Pavimentado con qué entonces? Con estrellas. ¿Qué hora es? Casi las 4. Bastante tiempo para dormir una buena siesta. Ensayamos casi toda la noche. Y eres capaz de dormirte, ¿verdad? ¿Por qué no? La marca del gran asesino. Duerme bien, descansa y sal dando golpes. ¿Por qué me dices asesina? Te dije asesina, quise decir campeona. Confundí los términos boxísticos. Addison, pasa un momento, por favor. Tengo algo que decirte. Las suites son para los magnates. ¿No es esto una extravagancia? Max pagará la cuenta. Él y Lloyd tuvieron una gran discusión, pero Lloyd insistió. ¿No quieres una copa? ¿También la insistente cortesía de Max Fabian? De Lloyd. Yo nunca tomo. Pero él toma una copa después de terminar y mandó esto. Dame un refresco. Lloyd debe estar esperando una temporada larga en New Haven. Esto es para esta noche. Estás invitado. Hemos invitado a todo el mundo para celebrar. ¿Hemos? Lloyd y yo. Es extraño que Karen no haya venido al estreno, ¿no crees? Addison. Siempre fue fanáticamente devota de Lloyd. Yo creí que solo una catástrofe le impediría... Addison, hace unos minutos te dije que esta iba a ser una noche memorable, que me brindaría todo lo que siempre he querido. Ah, sí, cuando hablabas del fin de un viejo camino y el principio de uno nuevo pavimentado con estrellas. No me refería solamente al teatro. ¿A qué entonces? A Lloyd Richards. Va a divorciarse de Karen para casarse conmigo. ¿Con qué es eso? Lloyd. Aunque siempre en el teatro, sin embargo. Estás en un error. Lloyd me ama. Y yo lo amo. No sé nada de Lloyd y sus amores. Eso es una novela, Rosa. Pero te conozco a ti. Estoy enamorada de Lloyd. Lloyd Richard es el dramaturgo con mayor éxito comercial en América. No tienes derecho a decirme eso. Y artísticamente la mayor promesa para ti, pero yo soy Addison. Oh, Addison, no sería algo perfecto. Lloyd y yo no tendría límite en nuestro horizonte. Escribiría grandes obras para mí y yo las haría más grandes. Solo a ti te lo he dicho. El único que lo sabe excepto Lloyd y yo. ¿Y Karen? Ella no sabe. Lo suficiente para no haber venido. Pero no todo. No que Lloyd y yo nos casaremos. Entiendo. ¿Y cuándo se concertó esta sacrílega alianza? Lo decidimos apenas anteanoche, antes de venir aquí. De seguro el escenario fue adecuadamente romántico. Luces amortiguadas y violines gitanos en el fondo. El escenario no fue romántico. Pero Lloyd sí. Me fue a despertar a las 3 de la madrugada golpeando mi puerta. Que no podía dormir, me dijo. Había dejado a Karen. Y no continuaría con la obra ni con nada si no le prometía matrimonio. Estuvimos hablando hasta que salió el sol. Y no volvió a su casa. ¿Y solo hablaron hasta que salió el sol? Solo hablamos, Addison. Yo solo acepto contratos en regla. Jamás ha habido ni creo que vuelva a haber otra como tú. Bueno, dime algo, lo que sea. Felicidades, salud, que triunfe, Seba. ¿Por quién me has tomado? Yo nunca te he tomado por nada. ¿Será posible, humanamente, que me hayas confundido con esa camarilla de niños retrasados a los que has engañado? ¿Y que sientas el mismo desprecio por mí que sientes por ellos? Presiento que tiene algún significado lo que dices, pero ignoro cuál es. Mírame bien, Eva. Ya va siendo tiempo. Yo soy Addison DeWitt. A mí nadie me hace tonto, y mucho menos tú. No he intentado hacerlo nunca. Sí, lo intentaste, y lo sigues intentando. Aún no sé a qué te refieres, pero ahora quiero dormir mi siesta. Es importante. Es importante por ahora que hablemos de asesino a asesino. ¿De campeón a campeón? No, para mí no eres campeona. Sería subirte de clase. Addison, por favor, di lo que quieras, claro y escueto. Y luego vete, porque quiero dormir. Muy bien, claro y escueto, aunque lo considero innecesario, porque tú sabes tan bien como yo lo que voy a decir. Lloyd dejará a Karen, pero no dejará a Karen por ti. Explícamelo mejor. ¿Más clara y escuetamente? Yo no he venido a New Haven para ver la obra, discutir tus quimeras o ver brotar agua de los muros de Yale. He venido a decirte que no te casarás con Lloyd ni con ningún otro a decir verdad, porque no lo permitiré. ¿Tú qué tienes que ver en esto? Todo. Porque después de esta noche me pertenecerás a mí. ¿Pertenecerte? ¿A ti? Pero me están engañando los oídos. No estás en el teatro, Eva. ¿Pertenecerte a ti? Se oye medieval, como un viejo melodrama. Igual que la historia del mundo en los últimos 20 años. No era mi intención planteártelo así. Francamente esperaba, lo confieso, que ya lo sabías, que ya estaba entendido que tú y yo... ¿Estaba entendido? ¿Que tú y yo? Ahora recuerda que mientras vivas jamás te reirás de mí. De lo que quieras o de quien quieras, pero jamás de mí. Sal de aquí. No te queda esa actitud. Además, es un poco pasado de moda. Si no quieres salir, voy a ordenar que te echen. No levantes el teléfono, ni siquiera lo toques. Algo te dice que no debes hacerlo, ¿es así? Ese instinto vale millones y no está a la venta, Eva. Cultívalo. Cuando esa alarma suene, toma tu puesto de combate. Pero empecemos porque tu nombre no es Eva Harrington, es Gertrude Lensinsky. ¿Qué tiene que ver? Es cierto que tus padres eran pobres y aún lo son. Y les gustaría saber cómo estás y dónde. No han oído palabra de ti en 3 años. ¿Qué tiene que ver? Es cuestión de opiniones, es cierto. Es verdad también que trabajaste en una cervecería. Pero la vida en la cervecería parece que no era tan tediosa como la pintaste tú. De hecho, cada día era menos tediosa hasta que la esposa del patrón hizo seguir al patrón por un detective. Jamás nos probó nada, ese infeliz. Pero te dio $500 para que dejaras el campo y vinieras a Nueva York, ¿no es cierto? Esos $500 te trajeron directo a Nueva York, ¿no es cierto? ¡Ella mintió! ¡Ella mintió! Contesta mi pregunta. ¿No te pagaron para que lo dejaras? No hubo tal Eddie, el piloto, ni estuviste casada. Eso no fue solo una mentira, sino un insulto a héroes muertos y mujeres abnegadas. San Francisco no tiene teatro Schubert. Tú nunca estuviste en San Francisco. Fue una mentira tonta, fácil de descubrir, impropia de ti. Yo tenía que presentarme con Marco. Tenía que decir alguna cosa, pasar por alguien, serle agradable. Y le agradaste. Confió en ti, te ayudó y tú le pagaste tratando de arrebatarle a ti. ¡Eso no es cierto! Yo te oí. Te oí a través de la puerta de tu vestidor esa noche. Usaste mi nombre y mi columna para obligar a Karen a que te consiguiera el papel de Cora y me ocultaste después la verdad. ¡No! Acabo de estar con Karen no hace ni 3 horas y como todas las mujeres que quieren averiguar lo que les interesa, me dijo más de lo que yo sabía. ¿No quieres ahora cambiar la historia de que Long llegó golpeando tu puerta la otra noche? Por favor, por favor. El que aún así te quiera me da la sensación de ser el sumum de lo incomprensible. Pero esa en realidad puede ser muy bien la razón. Eres una persona incomprensible, Eva y yo también tenemos eso en común. Igual que el desprecio a la humanidad y la incapacidad de amar y ser amado. Tenemos ambiciones y talento. Nos merecemos uno al otro. ¿Estás escuchándome? Entonces, dilo. Sí, Addison. ¿Y te das cuenta en conciencia hasta qué punto me perteneces a mí? Sí, Addison. Entonces duerme y buena suerte esta noche. No saldré a escena. No puedo. No es posible. No tengo fuerzas. No tienes fuerza. Darás la representación de tu vida. Presentación de su vida. Fue una noche memorable, aquella noche. Honorables miembros de la sociedad Sarah Siddons, distinguidos huéspedes, damas y caballeros, ¿qué queda que pueda yo decir? Todas las frases ingeniosas ya han sido dichas por otros, por mentes más maduras y talentos más agudos que el mío. Para mí hablarles como a iguales sería presuntuoso. Soy una novicia en el teatro y con mucho que aprender de todos ustedes. Me limitaré a decirles que me invade la felicidad y considero este gran honor más que como una recompensa que haya yo merecido, como un estandarte que enarbolar en lo que me queda de camino. Considero que se le otorgó a mi persona solo en parte y que la parte mayor corresponde a mis amigos del teatro y aún al teatro mismo que me concedió todo lo que tengo. Si he de ser sincera, debo dar crédito a las personas que lo merecen. A Max Fabian, el querido Max, tierno, sentimental, generoso, ese es Max Fabian, que corrió el riesgo con una desconocida impreparada. A mi primera amiga en el teatro, cuya cordialidad y buen corazón jamás he de olvidar. Karen, la señora Richards. Ha sido Karen quien me presentó con la que será siempre mi ídolo, la que había de ser mi benefactora y mi guía. Una gran actriz y una gran mujer. Margot Channing. A mi director, que me pidió siempre un poco más de lo que mi talento podía dar, pero que me enseñó pacientemente. Bill Sampson. Sin cuya gran obra y fe en mí, esta noche no habría sido. ¿Cómo puedo pagarle a Lloyd Richards? ¿Cómo puedo pagarle a tantos? A tantos otros que ni podría nombrarlos, cuya ayuda, guía y consejo han hecho de esta noche la noche más feliz de mi vida. ¿Cómo? Aunque debo ir a Hollywood a firmar una película, no crean ni por un momento que los abandono. No podría. Mi corazón se queda aquí, en el teatro. Y como 3,000 millas son demasiadas y me alejarán de su corazón, volveré a reclamarlo enseguida. Es decir, si me permiten volver. noches a todos, buenas noches a todos. Buenas noches. Por servicios prestados más allá del llamado del deber, cariño. Vamos, soy el anfitrión. Tengo que llegar antes de que los invitados se roben los licores. Oh, te felicito, Eva. Gracias, Karen. Mis felicitaciones, señorita Harrington. Oh, muchas gracias. ¿No hay de qué? Buen discurso, Eva. Pero yo no me preocuparía mucho por tu corazón. Debes poner ese trofeo donde debías tener el corazón. No habrá quedado ni una copa. ¿Puedes tomarla con Max? No, mejor no voy. ¿Por qué? Porque no quiero. Estoy tan contenta por usted, Eva. Muchas gracias. Pero Max se ha tomado muchas molestias. Va a ser una fiesta muy suntuosa y es para ti. No para mí. Para esto. Es la misma cosa, ¿no crees? Exactamente. Ten, llévatelo en mi lugar. Te comportas como una niña. Estoy cansada, quiero irme. Muy bien. Te llevaré y me iré a la fiesta solo. Por nada me la perdería. Señorita Harrington. ¿Qué está haciendo aquí? Creo que me quedé dormida. Por favor, no llame a nadie. Por favor, no le he robado nada. Puede registrarme. ¿Cómo es que entró? Estaba escondida en el pasillo cuando vino la camarera. Debió olvidar algo porque volvió a salir, pero dejó la puerta abierta. Luego entré un rato. Empecé a curiosear, pero entonces me dio miedo de que alguien notara las luces encendidas y las apagué. Y luego creo que me quedé dormida. Estuvo solo curioseando. Fue todo. ¿Por qué? Se va a parecer increíble. Posiblemente. Vine por mi trabajo. ¿Qué trabajo? ¿A qué se refiere? ¿Cómo vive? ¿La clase de ropa que usa? ¿Cuál es su perfume? ¿Qué lee? Cosas así. Debe haber oído hablar de los clubs Eva Harrington que hay en casi todas las escuelas. Sí, algo he oído. El nuestro fue uno de los primeros. De la Erasmus Hall. Yo soy la presidenta. El Erasmus Hall está en Brooklyn, ¿no es así? Hay muchas actrices que salieron de Brooklyn. Barbara Stanwyck, Susan Hayward. Por supuesto, son solo estrellas de cine. Usted va a ir a Hollywood, ¿verdad? Por los baúles que vi empacados, pensará estar mucho tiempo. Puede ser. La copa que se cayó va a arruinar su alfombra. La limpiarán mañana. Será mejor que lo haga ahora. No se moleste. ¿En qué vino aquí de Brooklyn? En el subterráneo. ¿Cuánto tiempo le lleva? Con trasbordos y todo, poco más de una hora. Ya pasa de la una. Va a llegar a su casa muy tarde. No me interesa si nunca vuelvo. ¿Quién será ahora? Descanse. Yo abriré. ¿Quién es usted? La señorita Harrington está descansando, señor DeWitt. Me pidió que viniera a abrir. Bien, no perturbaré su descanso. Parece que la señorita Harrington dejó su trofeo olvidado en el taxi. Se lo quiere entregar. Dígame, ¿cómo supo mi nombre? Es usted una persona muy famosa, señor DeWitt. Y dígame, ¿cuál es su nombre? Phoebe. ¿Phoebe? A mí me gusta Phoebe. ¿Y por qué no? Dígame, Phoebe, ¿algún día le gustaría ganar un trofeo como ese para usted? Más que ninguna otra cosa en el mundo. Pues pregúntele a la señorita Harrington cómo ganarlo. La señorita Harrington lo sabe muy bien. ¿Quién era? Un chofer de taxi, señorita Harrington. Dejó usted su trofeo olvidado y se lo vino a devolver. Ah. Ponlo sobre uno de los baúles, por favor. Después lo empacaré. Sí, señorita Harrington.